Nuestro invitado del día de hoy nació a fines de enero de 1974. Mira qué casualidad, Germán, el mismo año que yo. Sus progenitores, Horacio Castellano, un curioso y sencillo juez, muy influyente para los jóvenes. Susana Echenique, ama de casa y profesora de hockey, con un acento cordobés muy llamativo para la Boulage. Hoy, ambos jubilados. Él es el más grande de cuatro hermanos, Tomás Manuel y María Pía. Fue al Colegio Nacional y al ENET de la Boulage. Por los 90 se fue a Córdoba a estudiar diseño gráfico y vivió en el barrio Rogelio Martínez. Pasaba sus tardes en Parque Sarmiento con su perro Jonás y durante los fines de semana gustaba irse a Nono a recorrer un poquito las sierras. Dicen las buenas lenguas amigas que cuando se ponía de novio, los amigos prácticamente lo perdían porque sus relaciones siempre eran muy intensas. Picarón. Y siempre fue un apasionado de la naturaleza y las sierras. Por el año 1995 comienza a trabajar en diseño de páginas web. En el año 98 viaja a España con dos amigos, Sebastián y Pedro. Un momento muy especial y con muchas particularidades. Se afinca en Barcelona. Pasados los 10 años de su partida, regresa a la Argentina para asentarse finalmente hasta el día de hoy en Nono. Donde ha hecho torbellinos con la cultura local y la memoria histórica. Actualmente está nominado entre una de las 10 personas más importantes según La Voz del Interior y recibió un Fondo Nacional de las Artes por su trabajo en el IPEM de Nono con la memoria de nuestros ancestros. Así que atento, atenta, oyente de Paisanos del Barrio, que hoy en nuestro programa número 130 nos visita Javier Castellano. Bienvenido, Javi. Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar y poder charlar en esta radio comunitaria que tanto ha hecho por el Valle, ¿no? Por la comunicación. Buenísimo tenerte acá. Vamos a contarle a los oyentes que está la señorita Verónica Gelman ahí en la operación. Y sí, yo soy el Tommy Astelarra. Estoy haciendo una suplencia de Agustín Pelaccini. Y acá muy contento de estar de vuelta con estos paisanos del barrio, con una picada espectacular, quesito, aceituna, pan de los hornitos, vinito, como siempre en Paisanos del Barrio. Y este invitado que ustedes leen, el editorial, nosotros decimos que acá invitamos a cualquier gil, a cualquier vecino, acá todos son importantes. Y Javi era muy importante y de hecho hace rato veníamos pensando en invitarlo. Pero este año de repente se volvió algo así como un personaje famoso, popular, mediático. ¿Cómo lo llevas eso, Javi? Sí, la verdad que ha sido una sorpresa todo lo que ha sucedido este año. La verdad que yo lo veo como así un año de cosecha, ¿no? Más que nada porque nos ha dado la oportunidad a muchas cosas. Todo lo que el revuelo que se ha armado, bueno, con la historia de Gabrielito, todas las puertas que se han abierto gracias a eso. Yo la verdad, si algo soy en la vida, es un agradecido de la vida, ¿no? Uh-huh. Un agradecido porque me siento un afortunado de haber tenido las oportunidades que tuve en mi vida, las oportunidades de que mi familia me pueda haber dado estudios, de poder haber viajado. Y la verdad que yo me siento de verdad un afortunado, y más que nada también con la historia de con Gabrielito, el desafío que me puso la vida por delante, para mí también es agradecimiento, ¿no? Y la verdad que sí, ha sido una sorpresa porque yo nunca me imaginé estar hoy a mediados de noviembre del 2017, estar viviendo todo esto, ¿no? Porque es una cosa detrás de la otra, y la verdad que bueno, con sorpresa, pero bueno, siempre manteniendo bueno la esencia de uno, ¿no? Yo creo que yo tengo claro que es lo importante que se ha logrado en realidad es lo que hemos logrado, ¿no? El triunfo en la justicia, ¿no? Haber logrado que se pueda cambiar, ¿no? Sentar un precedente para sentar jurisprudencia en el Código Civil en un tema tan espinoso como la adopción. Uh-huh. Y la verdad que eso es un triunfo, primero para Gabrielito, que era lo que él quería, que era quedarse conmigo. Segundo, para mí también, ¿no? Porque yo la verdad que no hubiese dormido nunca más tranquilo si no se hubiese hecho lo que el niño quería, ¿no? Que realmente es eso, ¿no? Es que velemos por los derechos de los niños, ¿no? Y los niños tienen sus derechos, y sus derechos son sus decisiones, y realmente velar por lo que ellos quieren y que ellos tengan oportunidades. Así que la verdad que eso ha sido también una puerta para que se abrió para que otras familias puedan resolver un montón de problemas que hay con la ley de adopción, con un montón de niños que están como pasamanos de unas familias a otras, años en familias que después lo sacan, donde en esa familia ya integrados le dice el mamá y papá. La verdad que es algo que es muy injusto y bastante duro, ¿no? De vivir y más en un niño, ¿no? Que encima que son niños que ya vienen con un bagaje y una situación complicada, ¿no? Entonces, si algo necesitan es contención y poder equilibrar, ¿no? Todo eso que han vivido. La verdad que bastante duro, ¿no? Porque yo siempre lo digo, lo que vivió Gabrielito en su corta edad de 7 años, ni yo lo había vivido. Uh-huh. Entonces, la verdad que si algo necesitan esos niños en ese momento es contención y que realmente esté a la altura, primero, bueno, en esto, ¿no? La justicia, el Estado, para velar de verdad por el derecho del niño, ¿no? Que lo importante sea el derecho del niño y no por ahí el derecho de un listado de adoptantes o... que yo para nada estoy en contra del listado de adoptantes, pero no tenemos que perder el foco que lo más importante es el derecho del niño, siempre. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, eso ha sido algo que bueno, nos ha llevado casi todo el año esta lucha, que la verdad que por suerte hemos salido triunfantes y se ha sentado un precedente único que ha sido muy bueno. Vamos a rebobinar un poco, Javi, porque sos famoso, pero no tanto. Yo creo que más de un oyente debe estar preguntando en este momento quién es Gabrielito, de qué fallo está hablando, de qué no está hablando este señor. ¿Podrías contarnos cuál es la historia con Gabrielito y cómo es un poco el desarrollo hasta este fallo del que está hablando? Que bueno, acá conocemos, pero por ahí hay gente del otro lado del éter que no sabe la historia. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, voy a empezar a contar la historia, porque la verdad que es una historia bastante linda, ¿no? Donde linda con son esas historias que son lindas porque también tienen su parte más fea, que son historias que terminan bien. Entonces son esas historias que vale la pena vivirlas y escucharlas por ahí. Bueno, la historia comienza un poco, usted hizo una introducción, yo me fui a Barcelona a vivir a España. Estuve muchos años viviendo ahí, la verdad que ha sido otro tipo de vida, ¿no? La que llevo ahora. La verdad que me fue bien en el sentido profesional. Yo soy de diseñador y fotógrafo. Pude también tener la suerte o no. Yo creo que la suerte no es algo que no existe, ¿no? Hay que buscarla. Yo, para que me suceda eso, me tuve que irme solo y pelearla a España. Y me fue bien, sí, pero bueno, me tuve que ir hasta allá para que suceda, ¿no? Si yo no me hubiese ido, no hubiese sucedido nunca. Entonces, bueno, la verdad que me fue bien. Trabajé en empresas multinacionales. Y la verdad que llevaba una vida bastante cómoda. Además, hacía lo que me gustaba. Pero bueno, tenía también esa otra parte mía, que yo siempre he sido un poco, ¿no? Una persona bastante que un poco eso me lo ha inculcado a mis padres, ¿no? El tema más humano, ¿no? El tema del compromiso, de estar siempre pensando y viendo, ¿no? Cómo hacer para poder solucionar un poco el tema de la gente, de las oportunidades, ¿no? De esa grieta que realmente es la grieta que existe, ¿no? De los que no tienen nada y de los que tienen un montón de cosas. Y bueno, la verdad que ahí en España, bueno, Europa es, todos sabemos, es primer mundo. Yo trabajaba en HP Europa, donde viajaba con proyectos por todos los países de Europa. Y llegó un momento que, bueno, la verdad que me cansé un poco de esa vida, ¿no? Del consumismo, de la falta de humanidad, ¿no? De realmente que la gente ahí, lo importante por ahí pasa por lo material, pasa solamente por trabajar, casi que nadie se preocupa por qué le sucede al que está al lado, o cuál es el problema con los inmigrantes, o cuál es un montón de problemas que suceden en Europa. Así que bueno, después de 11 años, la verdad que decidí dejar todo en Europa, mi vida de Europa, e intentar realmente hacer una vida distinta acá en el Valle, ¿no? Yo vengo desde chico a Nono, desde muy chico, todas mis familias tienen casas y nosotros veraneamos todos los años en Nono. Y para mí es mi lugar en el mundo. Yo estando allá siempre en mi cabeza y mis imágenes más lindas eran de estas sierras, ¿no? Y después de haber tenido la suerte de poder haber viajado haciendo fotos por África, por Asia, por muchos lugares, la verdad que es difícil encontrar uno por ahí, los que no han viajado y están acá, por ahí dicen, uy, sí, estoy cansado. Pero lugares como este, la verdad que casi no hay en el mundo, ¿no? Estas montañas, estos ríos, la gente... son lugares únicos, ¿no? Que realmente tenemos, que uno por ahí que tuvo la oportunidad de viajar, realmente puede valorar eso, lo afortunados que somos los que estamos viviendo y generando cosas en este valle. Así ¿En que, qué bueno, año volviste de acá? Yo volví en el... Oh, viniste, no más que volviste. Volví en el 2008. Va. Yo, bueno, tengo la posibilidad de comprarme, me compré un campo ahí en el paraje Los Algarrobos, uh-huh. Está a 8 kilómetros de Nono, subiendo por el Museo Roxen. Es un paraje que depende de Nono, es un lugar muy, muy hermoso, rodeado de vertientes, al pie de las sierras. Un lugar que yo conocía de hace mucho, es más, conocía la gente que a mí me vende ese campo. Era gente que yo conocía de chico, ¿no? Y gente que realmente son esas cosas, ¿no? Que uno le pone la vida... ellos me llaman cuando yo estoy en España, porque uno de los abuelos que yo conocía, los dos abuelos que vivían ahí, queda ciego y me llama la hija porque querían vender el campo y me lo querían vender a mí. Entonces uno, ¿no?, empieza a notar eso, ¿no?, que las cosas empiezan a alinear para regresar a la tierra, ¿no?, regresar a su tierra, regresar a su lugar en el mundo. Y bueno, ahí es donde decido ya empezar a armar un plan para regresar, ¿no? Compro este campo. La verdad que, bueno, gracias a lo que había trabajado, al tipo de cambio, a muchos me da la posibilidad de poder hacerme una buena casa, un buen lugar. Y decido volver, decido, bueno, dejar todo lo que había hecho, todo mi trabajo de... medio de yuppie de ahí en Barcelona, que yo siempre me río, ¿no? Porque la verdad que sí, era un trabajo, yo siempre le cuento a mis amigos por ahí que se ríen. Yo iba a los aeropuertos de cuando íbamos estaba como consultor en diseño en países, en París, en Roma, en Londres, donde teníamos proyectos, y me esperaba, no sé, a la salida del aeropuerto un cartel con mi nombre donde me subía un auto y me llevaba. El remisero con el cartelito ahí. Sí, con mi nombre era... Señor Castellano. Señor Castellano, ¿no? Y era bastante, ¿no? Y bueno, era ese nivel, ¿no? Y hotel 5 estrellas. Y por ahí algunos me dicen, che, ¿y no extrañas todo eso? Y le digo, mira, la verdad que yo ahora estoy en un lugar donde tengo 1 millón de estrellas, no 5. La verdad que no lo cambio por nada. El lugar donde estoy ahora no lo cambio por ningún tipo de lujo. Más que nada porque es el lugar donde yo quiero estar, mi lugar en el mundo, el lugar donde a mí me inspira para hacer un montón de cosas, el lugar donde siento que yo estoy ayudando a la sociedad, estoy poniendo mi granito de arena para intentar cambiar esto que yo creo que es lo que hablábamos, ¿no? La grieta esta de las oportunidades, ¿no? Donde uh-huh. podemos realmente aportar un poco de lo que tenemos para que otros tengan un poquito más. Tranquilo, señor oyente, ya va a llegar a Gabrielito. A mí en particular me encanta el suspenso que le está poniendo. Si se está poniendo nervioso, cálmese, como nosotros, abras un vinito, hagas una picada, con calma. Este es un programa calmado. Programa número 130 de Paisano del Barrio. Estamos con Javier Castellano, una estrella de personalidades de Córdoba en este momento. entre otras cosas por la adopción de Gabrielito. Hacia ahí vamos de a poco yendo en esta historia. Sí, bueno, ya estábamos llegando a la historia. Por ahí es bueno hacer una introducción. La explica. La explica, ¿no? Y explica cómo hay por ahí, me gusta explicarlo por ahí, uno se aferra a no querer cambiar cosas y realmente en los cambios está donde se producen cosas mágicas, ¿no? En cuando uno se anima a cambiar, realmente a hacer... No podíamos contar quién es Gabrielito sin contar quién es Javi. Totalmente, obviamente. Totalmente. Uh-huh. Así que bueno, yo con esta idea de volverme y hacer una vida diferente, más humana, llego, me instalo a vivir acá en Los Algarrobos y digo, bueno, lo primero que voy a hacer para intentar integrarme en la comunidad es ir a la escuela. Digo, me voy a ir a la escuela, voy a presentarme. Estaba con mi hermano que vive en Córdoba, con Manuel, y él había traído unas lapiceras de Córdoba, unas cajas de lapiceras. Dije, bueno, vamos a la escuela, llevemos las lapiceras y veamos qué necesitan. Así que bueno, nos fuimos a la escuela y ahí en la escuela llegamos, nos presenta, hay una maestra, la cual nos recibe muy bien, le contamos quiénes somos unos nuevos vecinos que estamos viviendo acá cerca, queríamos conocer la escuela, queríamos conocer los chicos, traíamos estas lapiceras, y ahí surge que ella me comenta que tienen unas computadoras en un armario, las tenían guardadas, unas computadoras, unas netbooks que habían mandado el gobierno, pero bueno, las tenían ahí guardadas como un pequeño tesoro totalmente, que sabían que era un tesoro que había que cuidar, pero totalmente inútil, porque nadie sabía usarlas, ni la maestra, ni los niños. Entonces tenían ahí algo totalmente, eran como 7 computadoras totalmente guardadas. Bueno, me comenta la situación, entonces yo es cuando digo, bueno, no se preocupen, yo vengo, les enseño computación, no hace falta que me paguen, yo vengo feliz de la vida a enseñarles, a aportar acá y poder ayudarlos. Entonces, bueno, ahí se genera este primer encuentro. La verdad, yo, imagínate, yo veía que se iba dando todo, ¿no? Lo que yo estaba buscando, que era poder aportar y hacer una vida más humana y aportar a la sociedad, se estaba generando ahí en ese momento. Fuiste con los lápices y te dieron una computadora. Y me dieron bastante 7 bien. Computadoras. Nuevas, totalmente nuevas y sin usar. Que hacía meses que ya que las tenían, pero nunca las habían usado. Así que bueno, me meto de lleno en la comunidad. Imagínate, paso a ser el profe conocido por los chicos, por los padres, por los abuelos. Y bueno, ahí es donde conozco a Gabrielito, que su nombre es José Gabriel. Uh-huh. Todos entenderán que el nombre viene por José, por Brochero, ¿no? Bueno, ahí me encuentro con un niño que tenía 5 años, él empezaba jardín, él vivía con su tía abuela que vivía en el Mogote, que es más arriba de los Algarrobos, en la mitad de las Sierras Grandes, ahí en el medio de la sierra, unos ranchitos que hay. Y bueno, me encuentro con esto, ¿no? Me encuentro con un niño. La verdad, lo primero que me sorprende es la sonrisa de ese niño, una felicidad. Y la verdad que, bueno, indago un poco ahí con la maestra, con Inés, que es la cocinera de la escuela. Me empiezan a contar la historia del niño, que la verdad que era una historia bastante dura para su edad. Tenía 5 años. Bueno, sus padres lo entregan a su tía abuela cuando nace, porque no lo podían criar, su madre con un problema cognitivo importante, su padre también con algunos problemas de alcoholismo. Entonces lo entregan a su tía abuela para que lo críe. Y ahí estaba, ¿no? Este niño, ¿no? Que un poco mostrándome más que nada a mí, ¿no? Enseñándome esto que yo estaba buscando, ¿no? Que la felicidad es meramente una cuestión del espíritu, ¿no? Ahí estaba ese niño con todo, sin nada, porque la verdad que su tía abuela... Doña Adela, una mujer analfabeta, sin jubilación, sin manejar dinero, y ahí estaban ellos dos, y ese niño con esa felicidad natural, ¿no? De mostrándonos a todos que la felicidad depende solamente del espíritu y no de cosas materiales. Ahí estaba esa señora, Doña Adela, también, ¿no? Eran como dos pequeños maestros, ¿no? Que yo siempre lo digo. Eran ¿Cómo dos era la casa de ellos? ¿Dónde vivían? ¿Cuál fue la imagen que tuviste al llegar? Y la casa de ellos, primero estaban en el Mogote, donde, bueno, es un lugar, imagínate, no tiene ni agua, ni agua sí, bueno, un agua que baja de vertiente, pero no tienen luz, piso de tierra, son ranchos bien, bien de la sierra. Como un puesto muy, muy, muy sencillo, sin nada, bueno, vivían, imagínate, Adela no tenía jubilación ni dinero, nada. así que vivían de la naturaleza, de los animales que tenían, de lo que podían tenían hacer trueque. Tenían algunas cabras, algunos animales. Uh-huh. Pero bueno, Adela, cuando ve que el niño tiene que empezar a estudiar, baja los algarrobos, donde ahí le prestan una piecita, que también no tenía ni agua, ni luz, piso de... Pero esa mujer dentro de ella sabía, ¿no? De el amor que le tenía ese niño. Ella sabía que lo importante era que ese niño vaya a la escuela, ¿no? Que ella lo único que quería que ese niño no sea analfabeto como ella, que ese niño vaya a la escuela y que tenga oportunidades, ¿no? Dentro. Y eso fue un acto de amor muy valorable de ella, ¿no? Porque vivía por eso, ¿no? Por y ahí donde estaba esa mujer, ¿no? Enseñándonos a todos que uno lo ve ahora, yo lo veo en las ciudades. No sé si estamos a la altura y criando a niños realmente felices con todo lo que se tiene ahora, ¿no? Esta mujer con absolutamente ningún recurso de nada, solamente el recurso del amor, habría criado un niño bueno, alegre, ¿no? Que era lo esencial, ¿no? Que vos decís... La educación no necesariamente implica valores humanos, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, la verdad que yo estaba muy conmovido por la situación, conmovido por estas enseñanzas que a uno, ¿no? Y yo viniendo con toda esta historia de Europa, de vivir toda esta presión, todo lo contrario, encontrarme con esto fue como, para mí fue un bálsamo y fue decir gracias de nuevo a la vida por ponerme delante lo que yo estaba buscando, ¿no? De ver realmente que la vida era esto, ¿no? Que todo lo otro es muy lindo, son espejitos, es muy lindo tener dinero. Pero en el fondo, si uno realmente tiene intereses más profundos, no sirve para absolutamente nada. Entonces, bueno, ya me empecé a generar un vínculo con ellos, empecé a ayudarlos, ¿no? Vi las necesidades, entonces empecé a ayudarlos. Yo nunca con intención de adoptarlo a Gabrielito, porque para mí ya estaban bien como estaban. Para, uh-huh. para esa mujer, ese niño era su pequeño tesoro, ¿no? Era ese tesoro que tenía que cuidar, que tenía que hacer lo que estaba haciendo, acompañarlos todos los días de la escuela para que el niño estudie, tenga, no sea analfabeto. Y la verdad que, bueno, empezamos a generar un vínculo, el niño empezó a generar un vínculo conmigo, empezó a ir a mi casa, porque era un niño también, imagínate que había estado criado en el medio de la sierra, es más, le tenía miedo a la gente. A mí me han contado, la misma Inés, la cocinera, que cuando iban por ahí a visitarlo, el niño se escondía o se escondía bajo la mesa, no quería... Porque la verdad, y otra cosa que me contó Adela, que realmente me conmovió, fue cómo aprendió a caminar Gabrielito, ¿no? Que dice que ella lo metía en el corral de las cabras y con los cabritos chiquitos él se agarraba del lomo y era el andador ese. Y así aprendió a caminar, ¿no? La verdad que es una imagen, ¿no? A mí, la verdad que esas cosas me conmocionaron, ¿no? Para bien, ¿no? Me vuelvo a repetir, fue un bálsamo de volver a creer en la humanidad, de decir, mirá. Realmente las cosas son mucho más simples, ¿no? Por ahí. ¿Sabes que recién estabas contando esto y me quedé con la fotografía de cómo vos describías a Gabriolita, esa sonrisa, como algo, no dijiste pureza del alma, pero se notó que estabas diciendo eso? Y me imagino este niño salvaje, entre comillas, usando una metáfora, algo vio en vos también, una sonrisa o una pureza del alma para acercarse a vos, ¿no? Como para dejar que vos lo ayudaras. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que siempre he tenido buena onda con los niños. Para mí los niños es una pieza fundamental, ¿no? De la sociedad y de la humanidad misma, ¿no? Es donde realmente hay que producir el cambio, ¿no? Es donde tenemos que apostar todo para que si realmente queremos cambiar algo en la sociedad tiene que pasar por ahí. Además lo que te digo, yo apenas lo vi, para mí era eso, ¿no? Por ahí yo veía en Europa que estaban todos con la movida del New Age, de los grandes maestros hindúes, y uno por ahí piensa, pero este niño es un maestro. Ahí estaba dándonos una enseñanza a todos, con sus 5 años nos estaba enseñando a todos que realmente eso, ¿no? Lo esencial, que la felicidad depende del espíritu. Y la verdad que para mí, sí, me generé enseguida un vínculo, generamos enseguida, ¿no? esa buena onda. Y bueno, te vuelvo a repetir, empezamos a generar el vínculo, empezó él a visitarme a mi casa, yo a ayudarlos, y bueno, así pasamos un tiempo hasta que, bueno, sucede que Adela, doña Adela, enferma, contrae un cáncer de cuello de útero, Bueno, se empieza a complicar la cosa y es donde bueno, la abuela tiene que empezar a hacer tratamientos en Córdoba. Yo hablo con ella, le digo que bueno, que le íbamos a ayudar, yo me encargué también de ayudar un poco, de llevarla algunas veces a Córdoba. Y ella, bueno, la verdad que confiaba en mí, ¿no? Porque era una mujer, en el sentido como para ella era ese niño era su pequeño tesoro, lo cuidaba como eso, ¿no? Uh-huh. Como ese tesoro que tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces, la verdad que por suerte, o por lo que yo le había demostrado de ya el amor que le daba al niño, que podía confiar en mí. Entonces ella un día vino a mi casa y me dijo, mira, quiero que el niño se pueda quedar con usted hasta que yo me cure, que si usted puede llevarlo a la escuela. Y bueno, para mí me sentí orgulloso de poder dar una mano y de poder ayudar a ese niño y a esa mujer hasta que resuelva sus problemas con la enfermedad, de tenerlo en mi casa, ¿no? Entonces, así como sucede que se quede en mi casa para que yo lo llevaba todos los días a la escuela. Y bueno, doña Adela empezó a ir a Córdoba a internarse. Lamentablemente se complicó la situación, no mejoró. Al complicarse ya doña Adela ya no podía hacerse cargo del niño. Entonces ahí cuando interviene, que es cuando nos topamos con la primera, el primer round con, diríamos, con la justicia, ¿no? Vamos a dejar eso para el segundo bloque, Javi. Sabés que en este programa Paisanos del Barrio, por lo general el primer bloque trata sobre la niñez del invitado. Y la verdad que me parece muy increíble que en este primer bloque hablamos de la niñez, pero no justamente del invitado, sino justamente de otra persona. Y ya vamos a hablar en otros bloques del programa, porque no es solo Gabrielito, digo, vos en general, todos estos, hacemos el chiste, digo, todos estos premios, este reconocimiento tienen que ver con tu laburo con la niñez específicamente. Sí, sí, la verdad que sí. Uno por ahí, al haber sido niño, ¿no? Yo, la verdad que te vuelvo a repetir, agradezco la niñez que he tenido, agradezco a mi padre que tuvo la lucidez de cuando éramos niños de llevarnos a vivir a la Bulaya, al campo, de haber disfrutado y haber vivido en el campo, ¿no? Lo que significa para un niño, para su cabeza, para su espíritu y para, bueno, para formarse el vivir en el campo, el contacto con la naturaleza, es que somos eso, ¿no? Eso es invaluable, ¿no? Para el niño que realmente tiene la oportunidad de es que es lo que el reflejo de lo que va a ser después cuando sea más grande, ¿no? Y bueno, para no perder el hilo de lo de Gabrielito, así lo... ahí, bueno, te contaba que cuando nos enfrentamos al primer inconveniente con la justicia es que, bueno, interviene la SENAF, porque ya esa mujer, no, la doña Adela, no se podía hacer cargo de Gabrielito, entonces alguien se tenía que hacer cargo. Uh-huh. Igual eso que te decía, tranquilo que tenemos 2 horas, por ahí por una cuestión artística y estética... nos gusta hacer una pausa, ¿viste? Porque a veces el oyente, nosotros acá estamos recómodos, tenemos vino, todo está picado, pero a veces el oyente le cuesta agarrar la atención, entonces le ponemos un temita ahí para que relaje un poco, nosotros terminamos de comer un poco de picada, nos relajamos, y en el segundo bloque vamos con la segunda parte de esta historia que tiene mucho suspenso, a mí me encanta, va lentamente. Y ya cuando volvamos del tema y de algunos audios, podemos hablar de ya la parte judicial, menos humana, que fue la de este bloque, que fue muy bonita. Javier Castellanos, diseñador gráfico, lo estuviste escuchando, fotógrafo, actual secretario de Cultura de Nono, una de las 10 personas más destacadas, según La Voz del Interior, y además padre adoptivo de Gabrielito y amigo de esta Radio El Grito, que es lo más importante. Y no solo de Radio El Grito, sino de mucha otra gente que, sin que siquiera hayamos dicho los números de teléfono al aire, ya te están mandando mensajes. Dice Facu Sarri, abrazo grande a Javi, para nosotros Javito. Un amigo Facu, la verdad, de la Bulaye también. Otra persona también, la verdad, que comprometida con la comunidad, con la sociedad, desde su trabajo, desde siempre. Y un gran amigo que la verdad que lo quiero mucho y le mando un abrazo grande. Y otro mensaje que dice, buenas. No lo conozco a Javier personalmente, pero he leído su historia junto con Gabrielito. Muy genios ambos, hermosa historia. Abrazos, Miriam. Así que imagínate cuántas preguntas tendrá la gente a partir de todo lo que estuviste contando, que nos la pueden escribir por mensaje de texto o WhatsApp al 1557-0127, o si quiere alguien llamarnos al número fijo de la radio 499312. Vamos a hacer un descansito, vamos a escuchar un tema. El día de hoy, a veces la producción elige los temas, hoy la está eligiendo el Javi, y no sé si querés presentar el próximo artista, no sé el si el tema. El próximo artista, sí. Bueno, la verdad que vamos, cuando me comentaron, ¿no? Para mí un artista de acá, de la tierra, de que representa los valores de la tierra, de la naturaleza, y también un amigo, un conocido y una persona para admirar como José Luis Aguirre. A las patas de un ñandú, ¿sabes? Se les dice chunca. Por eso es que soy chuncano, de eso no te olvides nunca. Chuncanito es el que, criado en esta bendita tierra, luce las piernas curtidas de ir y venir por la sierra, y esta criolla esdrújulez de mi oeste cordobés. Cuando digo pastelito, salsacate, chacabuco, cuando entro a arrastrar la R y un parecer retruco, la tonadita me acusa, soy chuncano hasta las tuxas. No es del norte mi cantito, no se confunda, cuñado, cerca de Cuyo y La Rioja, cordobés del otro lado. De Cruz del Eje a Villa Dolores, ande esa lonja chuncana de poetas, de cantores, y de ahí para hablar macana. Chuncano no es ser quedado, chuncano no es ser quedado. Yo espero quede aclarado. Si escuché decir canducho, si escuché decir pandito, upite, huasca, choco, capujalo, solivialo, desprefiere, yutido, amuchado, marlaje, y no sabes qué decir quiere, mi tierra te está esperando, chuncanitamente hablando. Chivateando por las piedras en patas y al griterío, pasan desvelando siesta los chuncanitos pa'l río. Y en majada van subiendo duendecitos saltarines, apedreando algún lagarto, manoteando piquillines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama, se pierden tras del verano fugitivos de la mama. Ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagriando por la siesta los chuncanitos del río. De colconcito se largan, viera de adónde, zambulléndose al misterio que río adentro se esconde. Y la tarde es un jolgorio de ollitas que transparentan, y orillas donde florece la amistad más verdadera. Y al verles vuelvo al milagro, milagro de haber vivido, porque yendo aguas arriba, un crío de eso yo he sido. Ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagriendo por la siesta los chunganitos del río. Hola, Javi. Me siento orgullosa de vos, de ver cómo todo lo que te propones lo logras. Ahora estás cosechando lo que sembraste con tanto amor y dedicación. Dios te encomendó una tarea grande, la de ser padre de Gabrielito. No estás solo en esto, ya que sabes que contás con todos nosotros siempre. Te quiero mucho y seguís siempre siendo un gran luchador. Besos, tu mamá, Susana. Hola, Javier. Soy tu papá. Estamos muy orgullosos de vos y a la vez contentos porque vemos que con tus acciones solidarias encuentras la felicidad y haces felices a los que te rodean. Por supuesto que eso demanda un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo encuentra su recompensa en el reconocimiento de todos los que te rodean. El mamino ya vislumbraba tu destino. Seguí por el camino elegido. Un beso y un abrazo fuerte. Te queremos mucho. Eran los padres de Javier Castellanos, aquellos que, si no recuerdo mal, Javi, dijiste que fueron los que te inculcaron todos estos valores que te llevó a lo que estás haciendo hoy y que te está trayendo un reconocimiento. La verdad que me están sorprendiendo enormemente. La verdad que les voy a ser sincero, de todas las entrevistas que me han hecho, mirá que me han hecho entrevistas de todas las radios del país, de grandes canales. La verdad que esta está siendo la mejor entrevista, la donde realmente, ¿no?, ustedes han tenido la capacidad de ir a la esencia, ¿no?, de tocar la fibra del entrevistado, que yo creo que es lo importante para todo, ¿no? Es donde podemos producir que el otro se conmueva y se abra y sienta realmente que esto, ¿no?, que lo han invitado para que disfrute. La verdad que estoy bastante conmovido con toda la sorpresa que me están dando. La verdad que se los agradezco mucho. No me lo esperaba. Y la verdad que no, la verdad que sabía que tenía que venir a Radio El Grito. Sé que es una gran radio, es esos lugares, ¿no?, que son los que realmente, esos lugares anónimos, ¿no? Uh-huh. Donde no hay grandes medios, no hay periodistas con nombre, pero hay lo más importante, que son seres humanos, ¿no?, que actúan como seres humanos y hacen sentir al que viene que también, ¿no?, que es eso, ¿no?, que somos seres humanos y estamos colmados de emociones, y la verdad que está siendo muy emocionante. El valor del afecto, de la comunicación y de la comunidad también, porque no es lo mismo que te entrevista alguien que no te conoce que nosotros que te conocemos y que somos parte de la comunidad y que sabemos justamente todo este trabajo que venís haciendo. Ahora la producción, que como ves es bastante implacable e impecable, el señor Sebastián Canónico en la producción de Paisano del Barrio, me dijeron que tenía que mostrarte una foto. Está acá en el celular, yo te la muestro, vos comentá lo que quieras. Chan, chan, chan, chan, chan. qué buena foto. La verdad que... Qué bueno que él dice eso, porque yo la vi y dije, ¿y esto qué es? No, yo también no tengo... La gente no está viendo la foto, sería muy difícil describirla. Yo no entendí nada, pero bueno, no sé, Javi no la puede describir a nosotros y a los oyentes. La verdad que esa foto, bueno, como contaba al principio, uno de mis amigos con los que nos fuimos a Europa, Pedro, un gran artista plástico, la verdad que fue un trabajo, una cara hecha con enorme. Podría haber tenido 15 metros por 15 metros, hecha dentro de un departamento con una técnica de cuchara y café, que tuvimos que ir a la cantera ahí en la Laguna Azul para poder colgarla. y sacarle una foto. Fue una experiencia, fueron esas locuras que hacíamos, ¿no? De jóvenes que ya estábamos involucrados en todo esto, ¿no? En la cultura, en el arte, en experimentar, experimentábamos con todo, ¿no? La verdad que fue una época que, vuelvo a repetir, todo lo que somos hoy es lo que hicimos en nuestro pasado, ¿no? Ese cúmulo de cosas es lo que nos lleva a ser lo que somos, ¿no? Y la verdad que sí, ha sido la foto esa es muy, muy, muy, me conmueve también porque fue una experiencia increíble. Muestran foto por radio, son unos capos, dice el compañero Agustín Pelaccini. Justo te iba a sugerir, Vero. Está preguntando 1500 cosas y tenemos las palabras de Pedro, no sé qué hacer. ¿Pedro? El mismo. ¿El compañero? El mismo. ¿De Barcelona? ¿Vos tenés una grabación del tipo que estuvo con Javi en Barcelona? ¿En serio? Sí. ¡Qué producción! Vamos a escuchar a ver qué dijo Pedro de Javi. Javier, para mí... es una de las personas casi más especiales que he tenido en todo este caminar que es la vida, que quizás desde hace bastante no lo veo, pero hemos compartido en una etapa maravillosa que es la adolescencia y un poco más adelante, inclusive un viaje de por medio muy, muy agradable en este caminar juntos. Yo creo que es una persona sumamente sensible, un apasionado de la naturaleza y creo que una persona que le ha encontrado el sentido a las cosas y el sentido quizás a la vida en ayudar a la gente y en el compromiso de ofrecer todo lo que ha aprendido, compartirlo con la gente. Creo que es una persona solidaria y sobre todo una muy buena persona, claro. Abrazo grande, Javier. Muchísima suerte. Bueno. No tire más, Germán, porque este chico sí. Se nos va a mover en vivo. Es una persona destacada de la voz del interior. No sería correcto que... No. La verdad que les voy a ser sincero. El miércoles tuvimos la voz del interior, pero esto está siendo infinitamente superior, ¿no? Y con lo que me satisface y vuelvo a reivindicar lo que digo, ¿no? Que lo que tenemos en el Valle es mucho mejor a lo que podemos encontrar afuera. Y están dando muestras, ¿no? Que bueno, la labor interior fue lindo, pero te vuelvo a repetir, si vemos lo que están haciendo ustedes, es totalmente superficial. Superficial lo que pasó en la voz del interior. Ustedes lo que están logrando... La verdad que es conmovedor y me está llegando profundamente al corazón todo. Así que bueno, sigo agradeciendo. Y sigo agradeciendo más que nada a esto, ¿no? Que tengamos estos espacios, que haya gente como ustedes en el Valle, que el Valle se forme por este tipo de energías y este tipo de gente que trabaja así, ¿no? Que trabaja desde la humildad, desde lo que siente de corazón, desde donde todos vemos que no hay dinero, ni hay grandes auspiciantes, ni hay grandes periodistas, ni hay grandes políticos que se nombren. Solamente hay eso, humanidad, que es lo más importante y en lo que todos tenemos que transmitir, ¿no? Y ustedes lo están logrando, así que la verdad que vuelvo a repetir, están siendo el mejor medio que me han entrevistado a lo largo y a lo ancho de la Argentina este último año, que han sido muchos, lo voy a repetir, han sido muy muchos, y medios, como todos sabemos, grandes medios, pero esto que están haciendo ustedes realmente se ve que es la esencia, ¿no? de la comunicación, porque si algo sabemos que el periodismo dejó de ser una actividad social para ser una actividad para producir dinero. Uh-huh. Y gracias a estos medios, estas radios comunitarias, todavía el periodismo sigue siendo una actividad social. Se sigue interesando por el ser humano, ¿no? No por si ese ser humano va a hablar y va a dejar dinero por lo que dice o por lo que no dice o por lo que se le va a inventar por detrás, sino que se llega a la fibra y gracias a eso que el periodismo se puede decir que sigue siendo una tarea para eso, para engrandecer el espíritu y engrandecer al ser humano. Javi, recién en el primer bloque hablabas, bueno, justamente de toda esta ostentación de tu trabajo como diseñador y fotógrafo multinacionales, el aprendizaje que habías hecho por eso. Sin embargo, te quiero llevar a la otra cara de eso, digo, tu trabajo con el arte, digo, porque más allá de la parte esta del dinero, supongo que para llegar ahí tenés que haber sido un muy buen artista y que el arte en vos habrá generado un crecimiento y un aprendizaje que tiene que ver con tu realidad hoy. Sí, la verdad que sí. Te vuelvo a repetir, yo siempre siempre tuve esa sensibilidad hacia el arte. Yo creo que eso me lo transmitió la naturaleza misma. Mi conexión desde chico con la naturaleza, con los animales, fue lo que me llevó a eso, ¿no? A tener esa sensibilidad hacia el arte, ¿no? Porque el arte está ahí, está en la naturaleza, ¿no? Y la verdad que para mí es una forma de vida, ¿no? Una forma de directamente de existir, ¿no? Uh-huh. Yo ya no podría verme si no estoy rodeado de naturaleza. Yo creo que ya no podría ser nunca más feliz ni sentir esa inspiración que yo tengo, que ahora yo sigo haciendo fotografías totalmente, que yo me siento orgulloso, que mis fotografías son para mí, para compartir, ¿no? Porque las comparto en las redes sociales que tengo, pero sin ningún fin económico, ¿no? El solo hecho de que alguien pueda inspirarse también, o que pueda, a través de esta foto de la naturaleza, llegar a cuidar la naturaleza, llegar a entender que es lo más importante que tenemos, para mí es el único fin. Y la verdad que sí, bueno, tuve la oportunidad de viajar a Europa, y cuando llegué a Europa, la verdad que tuve también vuelvo a repetir, yo no creo en la suerte, ni en la mala suerte, creo que todo lo generamos nosotros, lo buscamos. Para que nos pase algo lo tenemos que buscar, sea bueno o sea malo. Y yo soy, la verdad, que he sido siempre un buscador. Yo siempre he confiado en la intuición y en que si yo buscaba algo, la vida me lo iba a poner. La vida me iba a dar eso que yo estaba buscando, porque el que busca, busca desde el sentido este, ¿no? Desde el sentir lo que le dice el corazón, ¿no? Lo que le dice de adentro su espíritu, ¿no? Yo creo que la vida te lo pone por delante. También hay que estar bastante lúcido para ver la oportunidad, porque las oportunidades pasan también. Uno puede, puede estar un poco confundido y le pasó enfrente lo que quería y por estar confundido no se dio cuenta y eso pasó. Y yo tuve la suerte cuando llegué a Barcelona, que yo siempre fui un apasionado también de los cómics, de apenas llegué a Barcelona, del primer trabajo, trabajar en Norma Comics, que es la editorial de cómics más grande de casi de Europa, ¿no? Donde... y poder trabajar con el hijo de Milo Manara, editar los cómics de Milo Manara, trabajar con Ciccioni, con Jodorowsky, con Luis Royo, con gente muy, muy capa en el tema de cómics. Y la verdad que ese fue mi bautismo en Barcelona. Entonces, la verdad que fue una experiencia única, ¿no? Porque tener la oportunidad de haber trabajado ahí con esta gente, de haber estado con ellos... me abrió muchas puertas, ¿no? Después, bueno, por cuestiones cambié de trabajo, pues yo también tuve que, vuelvo a repetir, no fue que suerte que llegué justo, porque yo cuando llegué justo a Barcelona fue cuando se armó todo el tema de la burbuja de internet, que le llamaron. Y yo llegué justo cuando, entonces yo llegaba ya con sabiendo diseñar páginas web, todo, entonces tenía muchísimo trabajo. Es más, yo me fui sin nada, no tenía ni pasaporte, ni permiso de trabajo. Me fui confiando en esto, ¿no? ¿Y te volviste por eso, por cuestiones económicas, o por qué te volviste de Europa? No. Me volví por cuestiones económicas a la inversa. Ahí va. ¿Entendés? Porque ya era demasiado. Ya era demasiado. ¿Entendés? Ya lo que todo lo que tenía y lo que podía generar y lo que podía seguir generando... Pensé que te había agarrado la crisis de la .com. No, la verdad que no, porque yo tenía, te digo, estaba trabajando en Hewlett Packard, no me iba a quedar sin trabajo porque la verdad que estaba bien posicionado en la empresa, el trabajo que hacía era bueno, tenía buenos conocimientos, era un consultor en diseño bastante reconocido también. La verdad que no fue por esto que vuelvo a repetir, ¿no? Yo también a lo largo de mi vida he sido bastante camaleónico, ¿no? Uh-huh. A mí si algo me mueven son los cambios, ¿no? Realmente yo no me veía, ¿no? Más, no me veía toda mi vida sentado en una oficina o en un escritorio o haciendo lo mismo. Nunca lo he hecho. Sé que me frustraría si hago eso. Y la verdad que me volví por lo contrario, ¿no? Por lo que te decía. La verdad que me iba bien. pero necesitaba esa parte que me faltaba, ¿no? Necesitaba, yo en un momento sentía como que estaba trabajando para el enemigo, ¿no? Porque trabajamos para grandes empresas, para Coca-Cola, para Volkswagen, para gobiernos. ¿Tenías esa conciencia? Tenía esa conciencia de que yo estaba poniendo al servicio de estas grandes empresas toda mi creatividad y mi energía, cuando yo, la verdad, que veía que las cosas que se hacían o cómo actuaban estas empresas estaban totalmente en la vereda enfrente de mis valores, de lo que yo creía que debía hacerse para cambiar un poco la desigualdad, ¿no? Y poder aportar realmente, porque yo mi trabajo era eso, mi trabajo era aportar creatividad, aportar mi energía. Entonces eso que te digo, como es algo que a mí me salía fácil, no me costaba hacerlo, la verdad que no, un trabajo nunca me costó, porque por eso también me siento afortunado de haber trabajado en algo que no me costaba, porque la verdad que tenía facilidad para hacerlo, pero sentía que estaba dedicándole tiempo, esfuerzo y creatividad a algo que yo ya veía que no era lo que yo buscaba, ¿no? En el fondo de mi corazón yo sentía que yo tenía todo eso que tenía que hacer, necesitaba enfocarlo en otro lado, necesitaba enfocarlo en esto, en volver acá, en hacer todo lo que me pasó, en hacer trabajos más humanos, en colaborar, en aportar todo lo que yo había aprendido, y en hacer una vida más simple, ¿no? Yo no necesitaba todo eso, en realidad, me di cuenta que yo no necesitaba todo eso para ser feliz, ni mucho menos. ¿Sabés que recién cuando hablabas del tema del arte y la naturaleza también recordé un detalle no menor en este año de que han salido tantas cosas? Vos tuviste una importante participación en lo que fue la audiencia de Cimas de Nono en diciembre, digo, y ahora también como miembro de la Municipalidad de Nono, digo, este éxito para los movimientos sociales y ecológicos de la ordenanza de expropiación de los nonos. ¿Cómo ves toda esa situación? Sí, la verdad que sí. La verdad que fue algo que nos tocó a todos, ¿no? Ahí en la municipalidad. La verdad que tuvimos un papel, es más, yo creo que ustedes estuvieron ahí. Armamos un lío bastante importante, que creo que era lo que había que hacer. Pero bueno, estuvo muy bueno eso, la Muni se puso del... Sí, digo, no sí, siempre sí, pasa sí. Esa situación, no, digo, no, por eso no, la destaco. La verdad que por suerte... yo ahora donde estoy trabajando en la municipalidad junto al intendente Mariano Ceballos, que también es una persona muy sensible hacia la problemática social, hacia lo que le sucede al que menos tiene, hacia la naturaleza, es una persona criada en el campo, criada con valores, la verdad que compartimos con mis compañeros, con otro de mis compañeros que se puso al frente también con toda la modestia, con Juan Manuel Negretti, que además de mi compañero es un gran amigo, es como un hermano para mí. La verdad que fue algo que demostramos que el pueblo, cuando el pueblo se levanta y el pueblo grita y el pueblo dice bien claro lo que quiere, ¿no? En defensa de sus intereses, ¿no? Y no en defensa de los intereses ajenos o hacer oídos sordos a lo que sucede, yo creo que fue un mensaje claro y por eso se cambió y sucedió lo que sucedió ahora, ¿no? Que la Municipalidad de Nono, que te vuelvo a repetir, gracias a Mariano Ceballos, que tuvo la valentía de enfrentar a todos, porque no era fácil enfrentar a todos, sabíamos quiénes estaban. Había políticos de peso, Oscar había González, empresarios, Schiaretti, sí, la empresa Vanoli, estaban todos, era un nudo bastante complicado de desatar. Pero bueno, te vuelvo a repetir, la verdad que Mariano ha tenido una valentía que ha estado a la altura de la situación, ha escuchado como hace siempre al reclamo de la gente y está, se está comportando como se deben comportar todos los políticos y que es la esencia de la política. Uno si busca, por ahí perdemos el foco de qué significa la política, uno es tan simple que entra a Google y ponga en Wikipedia y la política es trabajar por el bien común, ¿no? Y la verdad que hizo eso, fue trabajar por el bien común y no velar por los intereses de unos pocos en detrimento de del bien de todos, ¿no? Entonces la verdad que ha estado a la altura y yo creo que va a quedar en la historia como eso, ¿no? Yo creo que el día de mañana el paso de todos ahí en un municipio, en la gestión, es pasajero, pero el día de mañana lo importante es que todos podamos caminar con la cabeza alta y decir que ninguno transó ni se vendió por dinero, sino lo que hizo fue trabajar por la gente, por el bien común, y porque todos queremos que en el Valle y en Nono decida la gente cómo quiere que sea el futuro del pueblo y cómo queremos que en un futuro nuestros niños crezcan y vivan, que es en un lugar como el que todos hemos visto cuando éramos niños. Estamos con Javier Castellanos en este Paisanos del Barrio número 130. Y justamente, tenía el micrófono apagado, llegaban varios mensajes en el sentido de lo que estaba diciendo Javi. Hace un rato ya Agustín, compañero de Paisanos del Barrio, decía, es un programón grande Javi, un viejo amigo de la radio, un abrazo gigante. Y tira varias preguntas que... Una era justamente esta participación en el conflicto por el loteo Simas de Nono. También menciona la doble condición de militante social y funcionario público, cómo la llevás. Y en el mismo sentido, José dice, me tocó hacerle una nota, Javier, en la jornada por la tierra en Nono, y uno se prepara para reportear a un funcionario y su forma de ver la política desarmó ese preconcepto en la primera respuesta. ¿Cómo se lleva Javier Castellano con el mundo de la política? La y verdad que... A la vez, te tiro y ya contestás a los tres. Dice Caro Militello, programón. Conocí a Javier entrevistándolo varias veces por su gestión cultural. Siempre se notó que es un tipo con corazón, de alma grande y un funcionario, entre comillas, comprometido con lo humano, con amor por lo regional. Después se hizo famoso, entre comillas, justo por eso, por su gran corazón. Abrazote. Javi Castellano, acá en este programa número 100 de Paisano del Barrio, y hay varias preguntas ahí de los oyentes. ¿Las pudiste registrar, Javi? Sí, sí, la verdad que sí. Buenas preguntas. La verdad que vuelvo a repetir, este programa está dejando una sustancia bastante interesante, ¿no? Y está bueno que todos... En el fondo, aunamos todo lo que pensamos, lo que sentimos por el valle, y que esto nos guíe, ¿no?, a todos para cuidar esto que tenemos, que no es de nadie y es de todos, y es nuestra responsabilidad. Ahora ustedes, como comunicadores sociales, yo como gestor cultural y funcionario y lo que sea, creo que no podemos perder eso, ¿no?, que si algo tenemos que hacer entre todos y estar... de la mano es en el cuidado de nuestra tierra, de nuestros valores y de todo lo que significa esto, ¿no? Ser guardianes del futuro que queremos dejar para nuestros niños. ¿Cómo estamos de felices con un sobrino así? Trajimos todos los primos desde chiquitos aquí y es un gran orgullo que tú hayas tenido una sensibilidad especial para engrandecerte vos y este valle al cual amamos desde siempre. Te queremos, tu tía Adriana y Diego. Lo dejaron mudo, Javier Castellano. No sabe qué decir. Ya lo estamos anulando, Pelachini, no te preocupes, ya lo boxeamos de todos lados. Está a punto del knockout. La verdad que sí, vuelvo a ver, ya... Ya está haciendo un programa, la verdad, que increíble, impecable. Y la pregunta que hacían recién, ¿no? Cuando hablan de política, ¿no? Ustedes están haciendo política. Política hacemos todos los que nos levantamos de la cama. No hace falta ser funcionario para hacer política, ¿no? Es una radio comunitaria. Decía Aristóteles que la política es cuidarse por la comunidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí. Por ahí uno por ahí, ¿no?, cierra, ya hay como un preconcepto encima malo de la política y de los políticos, que es otro desafío, ¿no? Intentar cambiar eso en la gente. Yo la verdad que nunca he sido... Es más, nunca. La primera vez que me tocó votar, voté en blanco. y siempre de joven he tenido esa vena rebelde, ¿no? De no creer, ¿no?, en eso, ¿no? En lo, por ahí que a uno lo quieren tratar como parte de un rebaño, ¿no? Que es fácil de llevar a un corral y que escuche y diga lo que otros quieren. Yo la verdad que siempre he intentado salir de eso. he intentado de demostrar que se puede desde otro lugar hacerlo. Te vuelvo a repetir, yo creo que yo siempre, yo lo llevo porque en realidad no me siento político en el sentido este, ¿no? de la política bien entendida, de intentar hacer cosas por el bien común. Ahí me siento político, ¿no? Yo la verdad que sí, no aguantaría hacer política, no sé, en Córdoba o donde ver que ya está todo podrido. En la política, la verdad que yo podría hacer política donde estoy, solamente donde estoy, en Nono, en un lugar chico, con mis compañeros que sé que ninguno, todos están trabajando por el bien común y ninguno se está enriqueciendo desde la política. Todos tenemos un objetivo claro que es ese, es el trabajar por el pueblo, por la gente, y bueno, con una cabeza como el intendente, que también piensa así, si no yo no estaría, no tengo ninguna necesidad tampoco de, podría hacer política, que lo estaba haciendo antes de ser de ocupar el cargo de coordinador de cultura, hacía política ahí en los Algarrobos, desde la escuela, claro. Eso también es política, ¿no? Pero yo creo que está bueno tener la oportunidad esta, ¿no? De demostrar que todos podemos hacer política, que no hay un concepto predefinido del político, que lamentablemente sí lo hay, la gente lo tiene porque estamos rodeados de políticos que son un auténtico desastre, que son corruptos, que mienten, que no les interesa el bien común, por más que lo digan. Así que yo creo que el desafío es interesante, porque yo creo que hay mucha gente que nos ha entendido, que cuando uno habla te entienden que realmente estás hablando desde otro lugar y que es lo que necesitamos. Argentina necesita tener un cambio de rumbo total a nivel político, ¿no? Hace décadas que venimos sufriendo lo que estamos sufriendo hoy, no es gracias a 2 años, 3 años, 4 años, esto hace décadas que lamentablemente a nivel político se ha perdido totalmente el norte, ¿no? Y haría falta casi que vuelvan a buscar de nuevo el concepto y qué significa hacer política, porque están haciendo cualquier cosa menos política, ¿no? Menos política en el sentido bien entendida. ¿Qué hacemos, pero Germán? ¿Hay más mensajes? ¿Sabemos cómo salir de esto? ¿No le pedimos al Javi un tema para lo que viene o ya lo elegiste? Tengo un tema que elegí yo, que capaz que le gusta, y si no le gusta, después nos dirá. Igual venimos también, hasta estaría bueno quedar un poco mal, poner un tema que no le guste, así por lo menos se relaja un poco. Me parece bien. Algo podemos hacer mal en todo esto. Me parece bien. Repetimos entonces los teléfonos por si alguien quiere mandar más mensajes, más preguntas para Javi. Igual tiene para contestar bastante de por sí, que siendo 9:20 de la noche no nos va a alcanzar el tiempo. O sea, tenemos que empezar a ser un Paisanos del Barrio 2. ¿Dos? Un invitado que venga ya, sabemos que va a venir 2 veces. Ah, no es mala. O de 3 horas, ¿por qué no? Bueno, de 3 horas. Entonces, escríbanos al 1557-0127 o llámenos al fijo de la radio 499312. Si alguien quiere comunicarse por Facebook, ya mismo lo estoy por abrir. Y mientras tanto, entonces, ¿nos vamos a un tema? Vámonos. Transmitiendo en vivo desde el sur del sur del sur del sur del continente para toda la AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, calles que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos. Javi, soy Salvador, sos el mejor tío del mundo, me gusta ir a tu casa de nona a jugar a la pelota con vos y a Gabrielito, te quiero mucho, chao. Hola tío Javi, te quiero mucho. Para mí Javier principalmente es mi hermano, con todo lo que significa esa palabra, amor incondicional, compañerismo, amistad. Él siempre fue una persona muy especial, con objetivos de vida muy claros. Perseverante, siempre fue atrás de sus sueños, con toda la convicción de hacerlos realidad, y así lo hizo. Es muy humano y eso lo distingue enormemente, siempre tendiendo una mano a quien la necesita, solidario absolutamente. Y bueno, ¿qué más decir? Es especial y estoy feliz que sea mi hermano y nos enorgullece enormemente. Hola tío Javi, te quiero mucho. Buenas, no lo conozco a Javier personalmente, pero he leído su historia junto con Gabrielito. Muy genios ambos. Hermosa historia. Abrazos, Miriam. Soy psicóloga, trabajo con niños en el área local. A veces nos toca intervenir en situaciones de riesgo para los niños muy difíciles. Saber que existe gente como Javier es una gran esperanza. Aprovecho para recordar que ayer, 20 de noviembre, se conmemora el Día de los Derechos de la Niñez, Niños y Adolescentes. Ser feliz y alcanzar todo su potencial es un derecho fundamental de los niños. Gracias, Javier, por tu tarea. Miriam. También tenés sobrinos, parece. Sí, la verdad tengo un montón de sobrinos, que la verdad que los quiero, los amo un montón. son muy especiales también con Gabrielito. Ya para ellos es su primo, aparte es el más grande, Gabrielito. Así que todos lo quieren, todos se pelean cuando va a Córdoba a ver a qué casa va a ir a dormir. Gabrielito lo siente a todos como sus primos. La verdad que yo agradezco muchísimo a mi familia, que también ha estado, esto no ha sido una tarea solo mía. Mi familia ha estado a la altura porque también, ¿no? Es los valores que nos ha inculcado mi padre y mi madre en esto, ¿no? En esto que terminamos siendo los seres humanos, ¿no? Lo que nos enseñan de chicos. Y la verdad que nos enseñaron esto, ¿no? El ser humanos, el pensar en el que menos tiene, en el que necesita algo. Y la verdad que para mis sobrinos también es una enseñanza, ¿no? Porque está buenísimo que de golpe vean que por más que los niños, ¿no? Todos sabemos que los niños son seres puros, ¿no? Que no tienen prejuicios, que ellos le da lo mismo que un niño sea pobre o rico. No les interesa eso. Les interesa, ellos ven más allá, ven el espíritu del niño. Uh-huh. Ellos están viendo eso, ¿no? Que por ahí nosotros de grande lo perdemos, ¿no? Que yo lo que he intentado siempre he luchado contra eso, ¿no? Cada uno tiene su lucha con interior, ¿no? Con sus propios demonios y con lo que uno se va cargando de grande, con prejuicio, un montón de cosas. Yo lo que siempre lucho es contra eso, en realmente ver a la persona desde ese punto, de lo que es la persona en esencia, de lo que tiene adentro, ¿no? No, si tiene un superauto, si tiene plata, si tiene una casa con pileta. Eso la verdad que es totalmente superficial y no dice nada de la persona. Nos quedó, Javi, en la historia de Gabrielito toda la lucha judicial, ¿no? Como esta cuestión justamente, vos decías lo humano en las personas y a veces la justicia y las leyes no toman en cuenta lo humano. La verdad que sí. Por ahí la justicia y las leyes es un libro, ¿no? Como un libro escrito por ahí no abarca todo, es imposible que abarque todos los casos y que se ponga en la piel y en el corazón de cada ser humano. Intenta ser lo más perfecta, está claro que no hay nada perfecto, ¿no? Pero intenta abarcar todo, que es imposible que lo abarque. La verdad que sí, para nosotros fue una lucha importante, porque bueno, cuando nos enfrentamos a la primera situación con Gabrielito de enfrentarnos a la justicia, fue cuando se decide y se hace una reunión en la escuela de los algarrobos con la CENAF, la UDER, la policía, la jueza de paz, maestros y familias. Yo a esto lo tenía Gabrielito en mi casa, porque era donde doña Adela lo había dejado que para que lo lleve a la escuela. Y bueno, era esta reunión para ver quién se iba a hacer cargo del niño. Si nadie se hacía cargo, al niño se lo llevaban a un centro de menores, ¿no? Yo tenía más conciencia. Mi padre ha sido juez de menores y sabía lo que significaba un niño que vaya a un centro de menores. Un niño criado en la sierra, sin maldad, el daño que le podía producir. Yo fui a esa reunión que citan. Yo por ahí pensaba también, bueno, a lo mejor alguna familia que ya tiene niños se hace cargo de Gabrielito. Yo iba pensando eso. Por dentro está claro que iba pensando que yo ya no podía soltarle la mano, que yo no iba a dejar que a ese niño se lo llevasen de esa escuela, de su lugar de los algarrobos, que era, es más, yo no me lo hubiese perdonado nunca en la vida. Yo no hubiese dormido nunca más tranquilo si sabía que ese niño se lo llevaban a otro lado o ese niño se podía complicar y se podían vulnerar sus derechos. Bueno, o sea que la adopción fue algo que te vino de sorpresa, o sea, no lo habías pensado en la vida. Totalmente. Bueno, a ver, una cosa que por ahí yo he contado en algunos lados es que yo viajando por África y otros lugares donde hay mucha pobreza, a mí siempre se me cruzó por la cabeza. Yo he visto pobreza, la verdad, bastante extrema. Y siempre veía un montón de niños solos. Y siempre se me venía a la cabeza, decía... Esto lo pensaba para mí, ¿no? Para mis adentros, ¿no? Que yo la verdad no sé, sabía y pensaba que no sé si quería tener hijos. Si quería traer más niños al mundo, ¿no? Viendo que había niños ya que estaban en el mundo... Y lo único que necesitaban es alguien que los contenga, alguien que les dé amor, alguien que les dé oportunidades. También si algo he sido consciente por todo esto que hablábamos de la naturaleza, con la naturaleza, si uno de los grandes problemas que tenemos la humanidad es la superpoblación, ¿no? Que es totalmente insostenible. Y más que nada en el sistema en el que vivimos. Entonces, todas esas cosas a mí, yo las venía madurando por dentro, ¿no? Y bueno, la verdad que, vuelvo a repetir, para mí me siento afortunado por esto, ¿no? Porque la vida me puso por delante este desafío de llevar a cabo lo que uno piensa, ¿no? Por ahí uno piensa, pensamos mucho, ¿no? Que después a la hora de los hechos, que es cuando, ¿no? Cuando se dice la hora de los bifes. Cuando calientan las papas. Cuando, ¿no?, calientan, ¿no? O cuando hay que ser coherente con lo que se piensa y con uh-huh. lo que se dice y con lo que se hace. Yo creo, yo me sentí afortunado en eso, en decir, bueno, ahí está, lo que yo pensaba y lo que yo decía, lo puedo hacer. Es un desafío que lo puedo hacer y la vida me lo pone adelante. Me lo pone ahí adelante a mí, me dice, toma, acá está. Vos querías, vos pensabas esto, que podías hacerlo. Y la verdad que me siento afortunado por eso, ¿no? Por poder haberlo hecho, ¿no? Haber sido coherente. Si yo algo siempre he pensado, y algo también voy a repetir, mis padres me han inculcado, es intentar ser coherente con lo que uno dice, con lo que uno piensa, ¿no? Al final de ese camino para cerrar el círculo está con lo que uno hace. Ahí es donde se cierra el círculo de uno para realmente sentirse que es un ser humano, con lo que significa la palabra ser humano. Y bueno, fui a esa reunión, la verdad te voy a repetir, yo pensando ya que, bueno, yo tenía claro que no le iba a soltar la mano, yo por ahí pensaba esto, y bueno, a lo mejor otras familias de ahí del paraje que tienen niños, a lo mejor se hacen cargo. Fuimos a la reunión, bueno, y pasó que nadie se hizo cargo. Entonces, bueno, ahí es cuando yo digo, yo me hago cargo, este niño de acá no se va, este niño se queda en esta escuela, se queda en su lugar. Cualquier cosa que hagamos que sea sacarlo al niño de este lugar, de esta escuela, le vamos a producir un daño muy grande. Y bueno, ahí se firma un acta con todos los presentes, policía, jueza de paz, UDER, la directora de la escuela, donde yo me hago cargo del niño y me empiezan a dar guardas adoptivas, provisorias, ¿no? Es una guarda provisoria. Uh-huh. Que eso tiene un tiempo. A todo esto pasaron 4 años, ¿no? Donde el niño se integró de lleno en mi familia, empezó a tener... Gabrielito, bueno, al ser su abuela analfabeta, su tía abuela, él tenía un retroceso en la escuela porque no tenía cómo hacer sus tareas. Tampoco tenía ningún estímulo porque no tenía ni tele, ni radio, ni nada que él podría estimularse para interactuar y poder ver cosas que pudiesen completar, ¿no? Sus conocimientos, su lenguaje... Bueno, por suerte yo pude empezar a darle un montón de cosas, tener acceso a un montón de cosas, donde él empezó a crecer, a progresar. Yo también, mi gran desafío fue siempre hacerle entender a él que tampoco era importante yo lo que le, ¿no? Que lo importante había sido lo que le había dado su abuela, ¿no? Que era ese amor, el amor ese con lo que le había criado, eso era lo más importante, ¿no? Yo siempre se lo digo, ¿no? Ahora él puede tener computadora, tablet, una casa linda. Irse de vacaciones, pero todo eso podemos hacer una montaña ahí en el fondo del patio y lo prendemos fuego y desaparece y no queda nada, y lo más importante que le dio su abuela, que era amor, eso lo va a llevar siempre, que fue lo que lo hizo ser lo que es él. Eso también fue para mí era importante que él lo supiese, ¿no? Lo mismo, bueno, yo sigo generando su vínculo con su padre. Es más, este fin de semana estuvo el Cevita, que él tiene un hermanito más chico que vive con los padres, que yo lo sigo trayendo a mi casa. Este fin de semana estuvo todo el fin de semana. ¿Y los padres viven, están acá en la zona? Viven en Arroyo de los Patos. Ahí va. Yo tengo muy buena relación con los padres. Yo sigo generando su vínculo porque para mí es importante que él no pierda sus raíces. Tampoco yo creo que yo no soy nadie para hacerle perder sus raíces o si él tiene un amor muy grande por su hermano, es más chico, es más, él es consciente de lo que todo lo que tiene él ahora y todo lo que no tiene su hermano. Entonces está siempre intentándolo ayudar. Yo ya se lo he dicho que yo siempre le voy a dar una mano a su hermano, que él no tiene que preocuparse por su hermano, porque siempre vamos a estar velando también por el bienestar de él, porque yo creo que es importante. Aparte ahí muestra lo que es él, ¿no? Lo que es Gabrielito también, cómo él se va generando ese espíritu, ¿no? De humano, ¿no? De preocuparse, ¿no? Por el prójimo, que yo creo que es lo más importante. Y bueno, sucede esto, que bueno, se integra en mi familia de lleno. Imagínate, para él, mis padres son sus abuelos, mi padre que los requiere, le dice el abuelazo a mi madre, también su abuela, mis hermanos son sus tíos, mis sobrinos son sus primos. Uh-huh. Él pasó, bueno, tuvimos la posibilidad de poder viajar. Él, uno de sus sueños que siempre fue de chiquito era viajar en avión. Yo siempre lo iba a ver cuando estaba en esa piecita ahí y él salía todas las mañanas, se subía a las piedras a ver pasar los aviones. Y era como, ¿no? Vos lo veías, era como ese sueño, ese niño que veía ese sueño inalcanzable de poder subirse un avión, ¿no? Como algo. Y eso es lo hermoso. Creo que la conciencia queda adoptado, porque viste que muchas veces en las adopciones se oculta eso en la familia y es como un secreto. Digo, Gabrielito siempre supo que era adoptado desde el primer momento. No, totalmente. Yo creo que es un grave error no explicarle. Además, nadie es dueño de nadie. Uh-huh. Yo no puedo sentirme dueño de menos de ni siquiera de un animal ni de una planta, me puedo sentir dueño de un ser humano, ¿no? Todos tenemos, es un derecho también de cada uno de saber sus raíces, de saber de dónde viene, de sentirse orgulloso de dónde viene. Y ¿no? También porque esta uno, cuestión humana, digo, que ¿por qué de dónde uno nació jurídicamente el padre? Digo, también hay una cuestión de afecto y humana, que totalmente. El padre puede ser el que le está dando el cariño, sí. Más allá de la sangre. Totalmente, yo creo que eso tenemos que trascender eso, ¿no? Porque cuántos casos tenemos de padres que sí son biológicos y no se comportan como padres, ¿no? Por ahí es mucho más profundo el tema de sentirse padre, igual que de sentir a un amigo que es un hermano. Uh-huh. Son cosas que van más allá. Yo creo que por ahí nos atamos y estamos en ese prejuicio y en esas ataduras ahí superficiales de que nos une algo que en realidad ni siquiera elegimos nosotros, ¿no? Porque yo siempre lo digo, lo bueno de todo esto es uno por ahí cuando adopta a alguien es una pareja o una persona que elige adoptar a un niño que no eligió el que lo adopten. Uh-huh. En este caso, lo hermoso de todo esto es que él me eligió a mí y yo lo elegí a él, ¿no? Fue como una elección mutua que la verdad que hace la diferencia y mucho, ¿no? En un tema así. Sí, ahora ya le pregunto, sí, me dice acá por la cucaracha Pelaccini que nos estamos tardando con el tema de la justicia, que el oyente está re loco, quiere saber qué carajo pasó con los jueces. Bueno, entonces, bueno, después de estos 4 años que sucedió, que estuvo conmigo, bueno, las guardas estas provisorias tienen una caducidad. ¿Qué pasa? Esta caducidad, cuando se termina, el paso final es que el niño está en estado de adoptabilidad. Entonces, bueno, me comunica la justicia esto, entonces me dice, tenés que conseguir un abogado, porque esta es la situación ahora. Hablo con una... Todo bien, muchas gracias, pero el pibe se va para otro lado. No, claro, el nuevo Código Civil dice claramente que el que tiene a alguien en guarda no puede adoptarlo. Esto era lo nuevo del Código Civil. ¿Por qué? Porque supuestamente había casos de gente que se ponía en el listado de guarda para quedarse con chicos o venderlos. Esto que hablamos antes, que no se contemplan todos los casos. Bueno, yo ya me preocupé porque veía que la situación se complicaba mucho. Digo, es más, tenemos las leyes en contra, tenemos el Código Civil en contra. Otra causalidad de la vida, conozco yo cortando leña en un lugar llamado Cañada del Sauce. Estaba cortando leña y estaba con Gabrielito y con el Cevita, que es su hermano, y aparece un doctor, el doctor Sánchez, justo con otra persona, y se frena para saludarme y me dice, hola, ¿cómo estás? Estoy acá, que vinimos a ver a don Romualdo Merlo, una persona allá, y dice, y estoy con este amigo mío que es abogado. Y yo justo el día anterior me habían mandado la situación que necesitaba un abogado. Y le digo, ah, sí, y le cuento, y me dice, no, yo soy abogado de familia. Y digo, ah, qué bien, le digo, justo, le digo, mira, ¿sabes que estoy necesitando un abogado? Me decía, bueno, soy de Villa Dolores, no sé qué. Bueno, me da su tarjeta y yo lo llamo y nos ponemos de acuerdo con el doctor Arrieta. La verdad que, bueno, son esas cosas, ¿no? Cuando todo se... Yo creo que estas cosas, cuando las cosas se hacen de corazón, es muy difícil de torcerla. Cuando hay mucho amor y hay corazón y las cosas se hacen de buena fe, por más leyes que haya, por más Código Civil, y además cuando hay voluntad también de lucharla para que las cosas cambien, ¿no? Es difícil que se tuerzan. Y se empieza a alinear todo. Conozco a este abogado. Y recién decías que fue un fallo ejemplar, digo. Totalmente. Una jurisprudencia. Es que el abogado me dice a mí, mirá, Javier, me dice, si logramos revertir el fallo, va a ser único. Esto dice, hacé cuenta que vamos a entrar a jugar contra el Real Madrid perdiendo 4-0 y enojotas nosotros. y tenemos que jugar ese partido. Yo todo esto le tenía que contar a Gabrielito lo que pasaba. Gabrielito estaba mal. Yo digo, bueno, lo tenemos que luchar hasta el final. Y bueno, gracias al abogado, nos leímos el Código Civil de arriba abajo, con el abogado descubrimos dos palabras que fueron la llave de todo, referente afectivo. Ahí va. A todo esto, bueno, el juez nos tomó una audiencia donde hablamos con no, yo lo llevo a los padres, al hermano, explicamos todo, se arma un lío bárbaro porque, bueno, todos lloran por la situación. Yo lo veo al juez y le explico la situación y ahí le dejo bien claro que yo hasta ese momento había velado por los derechos del niño y el único responsable de ese momento en adelante de lo que le pasara al niño era el juez, de la decisión que tomara. Yo vi una persona bastante humana, me quedé tranquilo, pero tampoco tan tranquilo porque el juez con el Código Civil en mano decía, no, este niño pasa al listado de adoptantes y era que el niño volviese a sufrir la pérdida de nuevo, que sufrió la pérdida de su padre y su madre chiquito, de su tía abuela, ahora de mi familia. De nuevo exponerlo a la pérdida al niño con 11 años era una locura total. Bueno, la verdad que el juez tuvo la valentía de hacer una sentencia ejemplificadora que fue mucho más moderna que los jueces de Buenos Aires, de Córdoba, fue en contra de la Corte Suprema. Y bueno, dictó esta sentencia donde dijo que el niño, por ser yo... ¿Cómo se llama el juez? Estigarría, es de Villa Dolores. Dijo, bueno, que cualquier cosa que se decisión que se tomara que no fuese el niño estar conmigo, se iba a producir un daño irreparable en el niño. La verdad que fue por esto que se armó tanto lío mediático. Primero porque, bueno, cuando salta esto a las noticias, sale como el caso esta, la sentencia ejemplificadora. Uh-huh. Al juez lo llamaron del Tribunal Internacional de Derechos Humanos para felicitarlo. Y es donde, bueno, después el periodismo indaga y se encuentra con la noticia del alumno con el profe, ya la condimentan, ya cierra la noticia por toda la historia. Y bueno, la verdad que tuvimos, no sé si la suerte, pero nos dimos con el juez indicado, con una persona que actuó con sentido común, que lamentablemente en la sociedad de hoy el sentido común es el menos común de los sentidos. Neu. Y que actuó, que yo se lo dije a él, actuó como un auténtico ser humano, ¿no? Que dimensionando toda la palabra de lo que significa ser humano. Y escuchando al niño, que fue el niño, le dijo claro qué es lo que quería. Buena noticia, los jueces son humanos, Verónica Hellman. Mañana en la crecida, notición. ¿Sabrán los otros jueces que son humanos? Y bueno, ahora por lo menos se sienta eso que dicen los jueces, una jurisprudencia. Estamos hablando de un funcionario... que también dijimos humano comprometido. O sea que Javi no es ejemplo de funcionario. Ojalá lo fuera, pero no es. O sea que hay funcionarios de gobierno que son humanos y comprometidos, hay jueces comprometidos. Bueno, sí, sabemos que está bien, tenés razón. Es el 0,00003% de las instituciones. Pero al menos es una esperanza. Sí. Creo que la clave está en esto de que decía Javi recién, de no me veo haciendo política fuera de donde estoy, de donde pisan mis pies, de Nono, mi municipio. Capaz que por ahí pasa la cosa. Javier Castellano, invitado número 130 de Paisanos del Barrio. Son las 10 menos cuarto. Vos sabés que siempre una chapita, un poquito más nos extendemos. Pero bueno, vamos a ir a un tema más y se viene el último bloque, algo así. Así es, viste que comenté, si alguien nos quiere escribir por Facebook y lo de pedís lo tenés. Ahí nos escribía Laura Susana Echenique que dice muy, muy bueno el programa, felicitaciones. Bueno, muy bien. Mi madre. ¡Ah, es tu mamá! ¡Claro! Que lo está escuchando, así que me imagino. Che, ¿y Gabriel lo está escuchando? Y Gabrielito se ha habido, porque Gabrielito hace... martes y jueves va a hip hop, haciendo ritmos urbanos. Mirá qué bueno. ¿Vos qué opinás de que los niños canten hip hop en la radio? No, buenísimo. Todo lo ¿sabés que nos está pasando? Te cuento, vos que sí. Sos experto en niñez nos podés ayudar. Acá con el tema del wifi, ¿no? Que el grito tiene wifi y encima es libre. Se nos empezaron a juntar los pibitos del barrio. Primero eran alambrados, ahí como el costadito del Club Los Cóndores. Después se vinieron más como para el bosquecito. Y ahora ya lo tenemos en la galería, los guachos. Ya nos han roto un vidrio. A Verónica Germán le chorearon un celular, ¿no? Después me lo devolvieron. Es ese que tienes ahí, Tomás, en la mano. Este ahora es de Radio El Grito. Y en un momento dijimos, che, bueno, empezamos a hablar, no sé qué. Mucha bola no nos daban. Y bueno, en un momento le preguntamos, che, ¿y ustedes no quieren hacer un programa de radio? Y ahí apartaron los celulares y dijeron, sí. Y así que hace un par de semanas estamos de a poquito ahí con la Caro, la Vero, el Gaby, de a poquito estamos empezando a meterlo en el estudio a los chicos acá del barrio, empezando a ver si hacemos un programa de radio que habían tirado un nombre, ¿no, Vero? Puede ser, creo que había un nombre por ahí. Guachín, algo así habían dicho, ¿cómo era? Pero bueno, estamos en eso, así que por ahí lo podemos traer a Gabriel también a hacer unos hip hopeses acá. Qué buena noticia que ¿no? Siempre hablamos de la palabra inclusión y que esto, ¿no? Que los niños puedan ocupar estos espacios y ser actores, ¿no? Y que digan lo que sienten y que se sientan, ¿no? Que se empoderen de espacios donde los ven por ahí lejanos o que no, eso no puedo estar, o que tenés que ser tal cosa, o la verdad que sería muy, muy bueno que sucediera eso, y yo viendo cómo actúan ustedes y cómo hacen periodismo, me parece que lo van a hacer y que va a estar buenísimo. Buenísimo. Quiero que me entrevisten cuando empiecen a hacer el programa. Por supuesto, le vamos a decir. Nos están enseñando un montón de música, de tecnología. El otro día estuvimos cantando unos temas de Ulises Bueno, ¿te acordás, Germán? Unos covers. Sí. Quisiera volar, pero no tengo alas. Todo eso. Carajo, bueno, que hicimos en vivo en El Grito. Qué bueno. Ya grabaron un spot que usamos en la radio, bueno. Porque viste que no se puede derrochar ningún tipo de recurso acá. Ahora, si querés, a la vuelta podemos mandar el spot para que lo escuche Javi. De una, ahí lo buscamos. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en de esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra. Y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Hablando en el aire, haciendo tipo como un spot para tipo, porque dentro de poco va a haber así como tipo un encuentro acá, que van a venir bastantes radios de todo el país y así tipo como una convocatoria. Asociación de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. El 18, 19 y 20 de noviembre estamos organizando en Los Hornillos la Asamblea de la Asociación Mundial de Artesanos de las Radios Comunitarias. Vamos a recibir entre 30 y 50 cumpas de diferentes radios del país. Necesitamos un montón de cosas. Y sí, necesitamos tu ayuda. Cocinar, limpiar, colaborar en la logística, donar productos de la economía social, prestarnos ollas y cubiertos. Hay mil cosas para hacer. Acércate. ¡Vení! ¡Sumate! ¡Organizate! Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. Formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas. ¡Radio del Grito! ¡Radio Comunitaria! El Grito. 10 años de comunicación popular comunitaria. Paisanos del Barrio, programa número 130, muy halagados por la visita del Javi Estellano, una persona entrevistada mundialmente en este momento, entre las 10 personas seleccionadas por La Voz del Interior como personaje del año en Córdoba, y encima nos tiró flores, dijo que era la mejor entrevista que había tenido en todo este año. Yo igual, entre todas esas flores, quisiera hacer una autocrítica, que es que nos comió la entrevista de... No hablamos nada de la infancia de Javi, de la adolescencia. Teníamos para hablar de las particularidades de su viaje. Teníamos para ahí ahondar en la boulage. Y no, nos comió su momento actual que ameritaba. Ni hablar de que no le preguntamos más sobre lo que hace con los chicos y chicas del IPEM. No le preguntamos cómo es su casa en Los Algarrobos, que debe ser hermosa. Ni de su trabajo con la poesía acá en los parajes cerca de Nono, ni le preguntamos sobre... ¿Qué más? Dice Pelaccini que viene con dos vinos más y vamos a batir el récord de Gabo Telo. 5 horas con Javier Castellano, ¿te parece bien? ¿Vos, Javi, tenés tiempo? Sí, ya como se viene desarrollando la entrevista, Y la verdad, con todo lo que me han dado para el espíritu, esto puede, como decimos, puede ser récord. Parece que lo que no podemos dejar de preguntarle es qué pasó cuando una donita del norte te llevó a ver la Rumi Cintura atrás de los nonos. Parece que esa es la imperdible. Bueno, la verdad que sí, eso fue hace 2 años. Nosotros, a través de la Municipalidad de Nono, trajimos ya el Nono ya se estaba empezando, ¿no? La Rumi Cintura está ahí en los nonos, ¿no? Detrás, que es lo que va a ser ahora todo el área protegida, lo que va a ser una reserva. Va a ser parte de lo que se ha expropiado. Y eso es una piedra muy singular por su forma, es como un hongo. Entonces, bueno, no, como todos los de acá del Valle, no tenemos información de qué, cuál es el significado realmente de todos los sitios arqueológicos que hay, ¿no? Que uno por ahí lo que le enseñaron era para molerse de misa, era para moler esto, y uno por ahí se encuentra en lugares donde tiene un mortero al lado del otro que dice cómo hacían para molerse, tenía que ser contorsionista para moler. Entonces, bueno, tuvimos contacto de poder traer allá a dos diaguitas de la ciudad sagrada de los Quilmes a Guairi Caro, que si ustedes ven el mural que está pintado el Nono en el Zoom, hay un mural pintado por el gran artista Juan Dana, que él los pintó, está pintado Guaira y Caro. Guaira es una liriguari, que dicen es una mujer medicina, y Caro, bueno, era cacica ahí de la ciudad sagrada de los Quilmes, esos diaguitas. Entonces vinieron a hacer unos talleres, los trajimos más que nada para esto, para además llevarlo a estos lugares al colegio, que ellos nos descifraron y nos dijeran realmente qué significaba eso que había ahí, qué significaba que había 30 morteros juntos, porque no había forma de que si que fuesen para moler, si querían moler era poder hacer 3, no 30, y pegados o alineados, y estaba claro que el significado era otro. Ellos, bueno, por suerte tenían todo ese conocimiento de la cosmología ancestral, y bueno, nos descifraron muchos lugares donde realmente estos morteros, esta zona, era donde ellos los llenaban de agua y quedaban reflejadas en cierta época del año las constelaciones del cielo, ¿no? Las constelaciones más que nada de la naturaleza, de los animales, las ranas. Y la verdad que fueron unos talleres muy interesantes. Después los llevamos al lugar más interesante, que uno de los lugares más interesantes, que es este, la Rumi Cintura. Uh-huh. Y me acuerdo que fuimos en una camioneta, fuimos con una amiga. Fuimos con, bueno, Guaira y Caro, fuimos con Guerrero, con Claudio Guerrero. Y bueno, cuando estábamos llegando ahí, antes de llegar a Rumi Cintura, bueno, nos encontramos con dos espinillos donde había dos halcones, y ahí nomás Guaira dijo, paren, está todo mal, no podemos entrar. Nos frenamos, Guaira y Caro se bajaron. Bueno, ellos son personas, bueno... esto, bueno, hay gente puede creer o no, ellos tienen esa sensibilidad que todavía hablan con los abuelos, que le dicen ellos que son los espíritus del lugar, ¿no? Con la gente que antes habitaba estos lugares, que todavía sigue estando ahí su energía. Nos hicieron parar porque, bueno, ahí se bajan ellos, nos explican de que no podíamos entrar todavía, de que había que pedir permiso. Ellos se bajan, piden permiso, hacen un ritual con tabaco para pedir permiso. Ahí nos cuentan de que era un lugar bastante complicado porque era un lugar donde se había producido suicidios masivos. Mira. Era el último lugar donde se habían refugiado y se había producido suicidios masivos, ¿no? Para que no los matasen y los llevasen de prisioneros los españoles. Que es parte de la historia de los Comechingones, que es uno de estos pueblos que deciden que desaparecieron, que desaparecieron, ¿no? Fueron los pueblos que no quedaron rastros, de que realmente decidieron desaparecer antes de ser llevados prisioneros o de haber terminado esclavizados o vencidos, ¿no? Para ellos la forma de vencer era que ninguno terminase en manos del enemigo, ¿no? Y bueno, estuvieron un rato haciendo este ritual para pedir permiso a los abuelos para poder entrar. Bueno, nosotros todo esto callados y viendo toda esta situación, ¿no? Un poco sin entender qué pasaba, hasta que al cabo como de 40 minutos deciden decir que, bueno, ya podíamos entrar, de que habían dado permiso de que pasemos. Entramos y llegamos a la Rumi Cintura, que es una piedra que tiene la forma como de un hongo. y debajo hay un mortero, que es un mortero ceremonial, porque es un mortero como una bandeja. Y nosotros habíamos llevado agua ahí, unos bidones de agua, y bueno, empezamos a llenar el mortero este ceremonial, lo empieza a llenar Guaira, y la verdad que era impresionante, porque empezó a entrar agua, y una vez que entra el agua ahí, la forma que tenía como de hongo, ¿no? Con, ahí hace un efecto el aire, que el agua danza. Mira. Se mueve y danza el agua dentro de esta bandeja de piedra, ¿no? Que era como un, ahí nos explican ellos que eso era una madre para hacer llover, una madre del agua, que hace 10.000 años había sucedido que todo se había empezado a secar todo abajo, ¿no? Todo en la parte de abajo del valle. Y que bueno, de los últimos que quedan vivos deciden subir ahí arriba y hacer esta madre del agua para hacer llover. Y desde ahí empieza a llover. Y empieza a crecer la vida, desde ahí empieza a crecer la vida hacia abajo de nuevo. Entonces ellos nos decían, que es un poco lo que ha pasado ahora, ¿no? Como todo se va entendiendo. Y ellos nos decían, dice, este lugar lo tienen que proteger, dice, porque todo lo malo que suceda acá va a ir hacia abajo. Como sucedió lo bueno, va a suceder lo malo. Entonces un poco explicando todo el tema de lo que estaba sucediendo, ¿no? Del tema del loteo, ¿no? Que se iba a lotear todo al pie de los nonos. Se iban a hacer, había 400 lotes, todo iba a terminar en el contaminación en el río. Iba a ser un auténtico desastre, ¿no? Y realmente iba a suceder eso, ¿no? Que iba a ser un daño irreparable a todo, ¿no? Y la verdad que eso yo lo grabé, esto lo hablamos también, yo lo comenté, se lo comenté a Mariano. Yo quedé bastante conmovido porque la verdad que tenía sentido, ¿no? Todo, no era que uno va y dice, bueno, estamos con dos locos acá que están diciendo cualquier cosa. La verdad que lo que decían, lo que vimos, lo que sentimos, lo que sucedió después, lo que vimos que sucedió después, cómo la gente... porque las cosas no suceden porque sí, ¿no? La gente inconscientemente sabía que tenía que defender todo eso. Se generó, ese día de la audiencia se juntaron 400 personas. A mí gente de ambiente me dijo, nunca en ninguna audiencia de ningún lado se juntó tanta gente. Dice, las audiencias que estas que se hacían de ambiente podían venir 10 personas. Por eso las hacen, porque saben que no va nadie y deciden lo que quieren. Acá sucedió totalmente lo contrario, ¿no? Ustedes fueron testigos de lo que sucedió, que para ellos fue inédito, ¿no? Sí, un hecho histórico. Un hecho histórico y fue un hecho que cambió totalmente hacia ellos mismos, ¿no? Hacia la Secretaría de Ambiente, la forma de tratar esto, ¿no? Y la forma, el mensaje que se llevaron de acá fue bastante rotundo y yo creo que llegaron a acuerdo y dijeron, cuidado que ahí se pudre todo. ¿Entendés? Nosotros salimos porque nos dejaron salir, pero la mujer que vino salió con un ataque de nervios, vieron, en todo momento yo creo que vieron peligrar su integridad porque vieron que la gente estaba muy enojada por la forma en que se los había tratado, la forma en que se querían hacer las cosas, y todo eso uno empieza a analizar todo y realmente uno dice, bueno, a lo mejor también esto estaban esos abuelos del lugar en ese lugar también y en la gente, ¿no? Comunicándole todo esto, comunicándole que ese lugar había que protegerlo, había que cuidarlo, que nosotros, yo que vengo de toda la vida, no, es un lugar que hemos ido siempre, siempre hablamos con Mariano, también con el intendente, él de chico también ha ido, y si algo tenemos que hacer nosotros es que ese lugar siga siendo de la gente, porque además es el lugar más simbólico de Nono. Nono se llama Nono o Ñuñu por esos cerros. Y no puede ser que no sean de la gente, no puede ser que no sean del pueblo. Uh-huh. Esos lugares tienen que ser del pueblo, tienen que ser de todos. Lugar para cuidar, no puede ser que debajo te construyan un country, ¿no? Sabiendo lo que significa un country, ¿no? Que no solo iba a ser el daño ambiental, sino el daño cultural, ¿no? Se iba a producir un daño cultural irreversible, ¿no? Porque en un pueblo donde todos estamos acostumbrados a vivir con la puerta abierta, a donde todos somos iguales, donde nadie necesita que se lo cuide por si alguien le va a robar, genera esa conciencia de que ahora de golpe necesitamos tener barrios cerrados porque alguien te podía robar no sé qué, la verdad que iba a ser algo que iba a ser que iba a producir un cambio que iba a ser irreversible después. Así que bueno, por suerte creo que son esas cosas que uno le dan esperanza, ¿no? En pensar que la política, cuando se pone del lado del pueblo y cuando trabaja por el bien común, hace que sucedan estas cosas que lamentablemente no suceden siempre. Que los que vienen, que son cuatro, con dinero a hacer negocios, se tengan que ir y son los que salen perdiendo. Y no sale perdiendo la gente, ni sale perdiendo los niños del futuro que puedan ir, recorrer los nonos, ver, visitar, ver los animales y seguir viendo lo que son, ¿no? Esos cerros sagrados que le dan nombre a nuestro pueblo. Y parte justamente, dice Avero, cositas que quedaron en el tintero, con esto de la recuperación del saber de los ancestros, la memoria de los ancestros en los niños, en esta semilla que tenemos que cuidar, es justamente este proyecto que estás haciendo con el IPEM de Nono, ¿no? Sí, la verdad que es un proyecto que hace ya un año y medio que estamos, junto con chicos del IPEM. La verdad que es un proyecto hermoso donde estamos haciendo entrevistas a los abuelos del lugar, video, audio y fotografía. Ya hemos hecho muestras de fotos en el verano para los turistas, que se llaman Latidos Ancestrales. Yo le he hecho un curso a las chicas. La verdad es que Guada, Juli, Sara, Sofi y un montón de las chicas, la verdad es que han tenido un compromiso y hemos logrado eso, ¿no? La idea era generar este puente, crear este puente generacional, ¿no? Uh-huh. Entre los jóvenes y los abuelos, ¿no? Porque yo voy a las entrevistas y veo cómo los abuelos esos están deseosos de que los escuchen y esos jóvenes están deseosos de escuchar cosas nuevas, ¿no? No de ver lo que ven en Facebook, de lo que ven en la tele, sino historias verdaderas, historias que han sucedido, historias que ellos ni se imaginaban que la gente podía vivir así, que podía vivir así antes y que siguen viviendo. La verdad que la idea de esto es que sirva como estrategia educativa, ¿no? Nosotros sabemos, estamos en el valle, sabemos que la problemática que hay de toda la gente que está viniendo de afuera, ¿no? Donde hay gente que viene de afuera que no tiene ni idea de la cultura serrana, ¿no? Que es algo que no se puede perder. Entonces la idea con esto es que realmente los jóvenes sean los transmisores de toda esta cultura serrana a los que vienen de afuera y que conozcan todo esto, el valor que tiene. Y la verdad que hemos logrado entrevistas, hemos logrado cosas increíbles que hemos presentado este año en el Fondo Nacional de las Artes. El proyecto, hemos ganado una beca para hacer el libro, que lo vamos a hacer el año que viene, vamos a sacar el libro, que lo vamos a editar seguramente con Carlitos Tapia, ahí con el área de poesía, para que cierre todo el círculo, ¿no? De que sea un producto de acá, ¿no? Y bueno, estamos también organizando ahora el fin de semana largo de diciembre, nos vamos todos con Fermín, que es un talabartero y un tejendero que está viviendo el Nono, pero él tiene su casa en Las Rabonas, ahí en la entrada de la sierra embrujada. Vamos a subir a caballo con los chicos 3 días al Chapaquí, donde vamos a hacer entrevista a Marcos Domínguez. Mira. El abuelo tiene 106 años y además de otras familias. Y la verdad que esas cosas a mí me reconfortan mucho, poder llevar a estos chicos y ver cómo produce ese cambio y ver cómo los chicos realmente se enganchan con estos proyectos, porque la verdad que yo trabajo mucho con las escuelas. Llevo proyectos porque veo que en la educación y en las escuelas hacen falta este tipo de proyectos que no están dentro de la currícula. La verdad que la escuela a mí me... Todas las escuelas me han abierto las puertas. Este proyecto lo han metido dentro de la currícula de la escuela, está dentro de las materias. Y es un orgullo, ¿no? Por ahí uno... que yo mucho hablo con gente que son docentes y dicen, no se puede cambiar. Pero sí podemos cambiar las cosas. Hace falta voluntad, buenas ideas, propuestas y después, bueno, trabajo, ¿no? Porque hay que ir y hacerlo, hay que comprometerse. Y es la forma de que... Porque todos sabemos que la educación, el sistema educativo está totalmente obsoleto. Los chicos se están aburriendo en la escuela. Nosotros cuando íbamos a la escuela era el único lugar donde podíamos buscar información. Ahora los chicos tienen información en 20.000 medios diferentes donde a lo mejor van a una clase y el profe le está hablando algo que ya saben. Entonces se torna bastante aburrido y el método de enseñanza es el mismo que hace 50 años. Entonces la verdad que está bueno empezar a aportar desde ahí. Uno puede aportar e intentar cambiar estas cosas. Y se ve el resultado. Yo lo veo en los chicos, lo veo en el compromiso que tienen, lo veo en lo que están haciendo, en las fotografías que están haciendo. La última entrevista se la hicimos a Fermín la semana pasada y la verdad que se puso a hilar y a tejer en el telar una faja ahí para que los chicos viesen y los chicos alucinaron. El solo hecho, después yo les hacía pensar a los chicos, ¿ustedes chicos se imaginan al primero que se le ocurrió que de esta forma podía tejer? Porque uno ve la que arman para tejer, y es increíble. Yo creo que ni Einstein había tenido esa capacidad de pensar que de esa forma tan rudimentaria pero tan perfecta podían tejer algo tan hermoso y tan perfecto que era imposible que se rompa, que nada. Y la verdad que son cosas que tenemos que revalorizar, que tenemos que inculcarles a los chicos de ahora, que no se pierda, porque yo siempre le digo a los chicos, cada viejito y abuelo de estos que se muere es como una biblioteca que se quema, porque todos sus conocimientos los tienen ellos, no están escritos en ningún lado. Entonces el trabajo que estamos haciendo nosotros es un trabajo que dentro de 20 años va a tener un valor único, ¿no? Porque dentro de 20 años no va a estar ninguno de todos los que hemos entrevistado, no va a existir ninguno. Pero ahí va a estar todo eso, todos esos saberes van a estar revalorizados, van a estar en un libro. Así que la verdad, muy contentos. También, bueno, como te contaba, la verdad que para mí está siendo un año de cosechas, de muchas cosas, ¿no? Vuelvo a repetir, está siendo un año de cosechas porque yo creo que he sembrado, he actuado y he hecho cosas para que luego poder cosechar. Y la semana que viene estamos yendo también a Rosario, donde nos van a dar un reconocimiento y un premio con otras personas del exterior y de la cultura del resto del país por el proyecto este de La Voz de Nuestros Ancestros. Voy a ir con mi amigo y compañero Juan Manuel Negretti, que también es parte del proyecto, para, bueno, nos den ese reconocimiento, que sé que nos va a servir para abrir puertas también. Y todo esto sirve para esto, ¿no? Para uno poder seguir yendo para adelante, para pensar que otro mundo es posible, que no tenemos que estar esperando que vengan superhéroes, superpolíticos, que este político no sirve, que tiene que venir otro que me va a salvar, que el cambio está en cada uno de nosotros, que nosotros tenemos la capacidad desde el lugarcito ese que nos toca, esas tres baldosas que podemos actuar, es el lugar donde podemos producir un cambio, que si todos vamos haciendo ese pequeño cambio, el cambio lo vamos a ver, y que eso está en nosotros, no esperemos, no sigamos esperando ni discutiendo de la grieta M, la grieta K, la no sé qué, que antes, que después, que eso o cambiamos nosotros o no nos cambia nadie. Qué lindo, estamos con Javier Castellano, ya son las 10:15, cerrando este Paisano del Barrio número 130, y como le decía hace un rato, qué lindo que en un programa donde solemos preguntarle al invitado sobre su niñez, el programa haya girado en la niñez de los otros, porque justamente es un invitado que pone su atención en la niñez de los otros. Y también le contamos muchas veces que lamentablemente para ustedes, afortunadamente para nosotros, mientras suenan los temas en esas partes fuera del aire, se dan partes de lo más jugoso de la conversación. Y bueno, como última pregunta, y mientras nos vamos yendo de este Paisano de los Barrios muy lindo que tuvimos esta noche de martes, nos contaba Javi en uno de los paréntesis que hubo, esta cuestión también que en todo este reconocimiento, en esta, llamemos la fama o en esta cuestión mediática que te está tocando, rechazaste algunas ofertas por considerarlas que no eran sanas ni para vos, ni para Gabriel, ni para la sociedad en general. ¿Cómo me dice ese parámetro? Sí, la verdad que, bueno, cuando se desató, que a mí me agarró por sorpresa, ¿no? Yo, imagínate, yo había noches que lo hablaba con Gabrielito y le decía, mirá, Gabrielito, el bardo que estamos armando escondido acá en la montaña, porque nosotros vivimos escondidos en la montaña. Le digo, mirá, el bardo, ¿quién me sigue a armar semejante bardo a nivel? Porque... Es más, esta noticia salió hasta contratapa un domingo en El País de España. Amigos míos de España me llamaban y decían, che, saliste, te acabo de ver en el diario, ¿qué haces en el diario acá en España? Salió en Alemania, en Italia, en todo Centroamérica. Fue algo que, bueno, yo no podía explicar, decía, no sé qué pasó. Y la verdad que sí, tuve ofertas también, bueno, de programas de televisión, como Intratables, como El Diario de Mariana, como ese Morphy también que ve de Telefe. Un montón de programas que, bueno, la verdad que yo creo que yo no podía exponerme en esos programas en un plató, que además no era mi medio, era donde, como era un poco, ¿no?, uno meterse en la jaula de los leones pintado de rojo, ¿no? Ya sabía que iba a tenía todas las de perder, en el sentido que además tampoco iba a servir ya para difundir, porque se había difundido por medios donde se había hecho bien, y la verdad que sí, fueron bastante insistentes, porque además me pagaban pasaje en avión a Buenos Aires. Pero yo la verdad que por suerte no perdí nunca el sentido ese de entender de realmente por qué, cuál era la lucha, ¿no? y lo que se había logrado ya, que ya estaba logrado, ¿no? Que no hacía falta. Yo la verdad que todo esto, bueno, lo tomé un poco con risa. A mí tampoco es que a mí me interese la fama, ni mucho menos, ¿no? Por un lado, me interesó que se difunda porque hay muchos casos donde situaciones de personas que pueden estar en la misma situación que yo, que puedan resolverlas, donde hay que también que esta historia pueda servir para que otras personas puedan actuar también igual, donde hay gente que pueda darle la mano a algún niño que lo esté necesitando, lo haga porque eso es lo que necesitamos. Tenemos que pensar que el niño es el futuro de la humanidad. Y a mí me interesaba eso, que se difunda por eso, ¿no? Y la verdad que nunca me interesó. Y sí, bueno, he rechazado esas ofertas. Y a mí me gustaría decir una frase de una persona que también me lo dijo mi padre, que es de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que fue otra gran mujer, ¿no? Que luchó por el prójimo, ¿no? Desde ese espacio que le tocó. Y hay una anécdota que es muy hermosa de la madre Teresa que simplifica, yo creo, todo y explica todo, ¿no? Donde ella estaba siendo entrevistada por un periodista y ella le estaba dando de comer a siete, en la India, a siete niños muertos de hambre, ¿no? Hambrientos. Entonces el periodista agarra y le pregunta y le dice: ¿usted cree que puede cambiar el mundo dándole de comer a esos siete niños? Y la madre Teresa de Calcuta la mira al periodista y le dice sí, lo que yo no estoy viendo es dónde están sus siete niños, ¿no? La verdad que eso explica lo que decía recién, un poco cómo cada uno se aporta su granito de arena al cambio verdadero, ¿no? No al cambio que nos quieren hacer creer desde el marketing, sino al cambio verdadero, ese cambio que lo tenemos nosotros, ¿no? Que va a venir de afuera, ni de un político, ni de una persona externa, sino que el cambio lo tenemos nosotros al alcance de nuestra mano. Y creo que la madre Teresa simplificó todo ahí, fue bastante clara y lo dejó bastante en ridículo al periodista en hacerle ver que realmente el cambio no se estaba produciendo no por culpa de ella, sino por culpa de él, que no estaba haciendo nada. Javi, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por visitarnos en esta Casa de la Ronca, en este estudio de Radio El Grito, y obviamente por todo lo que estás haciendo, lo que venís contando por esta sociedad. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad les vuelvo a repetir, ha sido la mejor entrevista que me han hecho. Lo que más me alegra es que fue una entrevista a la vuelta de mi casa. No hacía falta tomarme un avión, no hacía falta tomarme un barco, no hacía falta tomarme un colectivo, sino que estaba a la vuelta de mi casa, estaba con amigos míos, estaba con gente que piensa que el bien de la sociedad está en la comunidad y está en trabajar comunitariamente, como todo lo que están haciendo acá desde La Ronca, desde la panadería, desde la radio, desde los libros, desde la editorial. Para mí ha sido un placer enorme, me siento totalmente orgulloso, me voy con el corazón lleno. Les deseo que sigan trabajando así, que esto es lo que hace falta, que necesitamos que el periodismo vuelva a ser el periodismo, que vuelva a ser un compromiso con la sociedad, que se vuelva a interesar solamente por la sociedad, por los bienes, por los problemas de la sociedad, buenos o malos, pero que no tiene que ser una cuestión monetaria ni económica, sino que tiene que ser una cuestión social. Y sé que ustedes lo están haciendo porque lo demuestran y me lo han demostrado a mí y me han hecho sentir como lo que realmente me han hecho. La verdad que me voy sin palabras y con el corazón lleno y feliz de haber estado acá. Bueno, esto fue Paisano del Barrio 130, Verónica Gelman en la operación. El Agus Pelaccini suele estar acá, pero hoy estoy acá el Tommy reemplazándolo. La producción impecable, implacable de Sebastián Canónico y también de La Fuji. Suele estar también el Diego Chalchik en la operación. Y bueno, todo Radio El Grito que sustenta esta Paisanos del Barrio, aunque todavía no nos pagan la picada. Para después cosechar amor, todos juntos, viva la libertad. Y nos vemos la próxima. Paisano 130. No sé, eso dice en la caleta, ¿no? Producción. No, a mí me pusieron ese número. ¿Vamos a hacer una fiesta de los 150? Por supuesto. Bueno, Javi, ¿escuchaste? Igual me quedé como, tengo ya una lista de preguntas para cuando vengas a la crecida. Totalmente. Cuando quieran, la verdad que vuelvo a repetir, me voy feliz de acá. Siento que me han hecho sentir como un ser humano. Lo que han la producción, lo que ha hecho, la verdad que ha sido impecable. y cuando quieran que vuelva, voy a volver, podemos volver con los chicos del IPEM y todo lo que sirva para colaborar y para seguir aportando a la cultura y al valle, ahí voy a estar. Esa es la intención, Javi, que te sientas como en tu casa para que vuelvas y sepas que esta es tu casa. Muchas gracias. Viene soplando